Buenas noches, Facu. Hola, ¿cómo te va, Mati? Bien, vos sí que estás bien. Estoy de la voz, estoy bien. Sí. Tengo un la garganta la tengo un poquito como tocada, ¿eh? Ah, ¿sí? Está un poquito, pero apenas. Acá Seba lo nota. Está Seba hoy también acá en este lunes lindo, 19 de agosto. Sí, en bajón en realidad, sí, me parece. La verdad que costó venir. A mí me costó un huevo venir hoy, la verdad. Tuve la suerte de que ayer a la noche no salí. Entonces, estoy fresco y dije, vale, me levanté temprano. No es que, a ver, si hubiera salido ayer, como claro, probablemente le pasó a muchísima gente, sí, se levantan a las 5 de la tarde, refisura, están, viste, tomando agua, qué sé yo, y no te da irte enseguida. Claro. Pero bueno, yo lo vengo superando bárbaro porque, te repito, no salí, así que muy probablemente bien sea el más. Y está bien vos, el claro, mejor de todos. Nosotros ayer salimos yo vine contento igual, ¿eh? ¿Viste contento? Generalmente igual a mí los lunes, está bien que cortas un feriado, pero como el feriado ya está, ya terminó. Claro. Ya está, cuando pasaron las 7 de la tarde. Sí, es verdad eso, arranca, y ya empieza a arrancar, ya tenés que empezar a pensar en el día de mañana y demás. Y Gaby, te escuchamos, te perdemos a veces cuando, sí, cuando hablas. Sí, a veces te perdemos y demás, pero a mí lo que me pasó así muy loco fue que, bueno, muy loco, me mudé. ¿Te mudaste? ¿Cuándo? Hace fin de julio. ¿Y qué pasa? Montón, todavía no le puse cortinas a la ventana que está ahí al lado de mi cama. No, grave entonces error. Entonces llegué de día y claro, y te mata. Y ya, ¿sabes cuál es el problema? Que estás durmiendo y abrís los ojos y viste que de noche abrís millones de veces los ojos, pero también no te das cuenta porque seguís durmiendo. Claro. Acá abrís los ojos y ves luz, entonces los abrís de nuevo y ya está, te despertaste al toque. Chao, moriste. Así que sí, tengo que comprar las cortinas. ¿Pero no tenías cortinas del antiguo departamento? ¿O no, del tampoco tenía ventana en el antiguo, pero en ese tenía persiana. Ah, claro. Tenía ventana, digo, pero tenía persiana. En este no tengo persiana, en este nuevo departamento. Sale cara una cortinita, ¿no? Una buena cortina, un blackout. Que no averigué, estoy esperando que termine el mes para ir a buscarla. ¿Para qué? Porque andas corto. Ando re corto, sí. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Quién me quita lo bailado, no? De todo lo que pasó. Claro. Ah, pues te mudaste, es lindo mudarse. Es lindo. Sí. Entra en esa, igual. ¿Cuántas mudanzas tenés en el haber? Uf, 3, 4. Eso 3. Sí, ya. Siempre, y estás metiendo aparte con roommate sin. Correcto. Está bien, como para ir claro, probando. Acompañado, amigo, solo, amigo, solo. Con el niño maravilla, sí. Roberto Carlos, alias. Alias Roberto Carlos, alias Chiche. El único inigualable, sí. Le dicen Chiche, algunos también. Helblum, le dicen otros. Ex columnista del programa, para quien es nuevo aquí. Quien está en el Perú en este momento, capaz que nos está escuchando allá desde Lima, el señor Roberto Carlos. Yo creo que tiene cosas más interesantes que hacer en Perú. Viaja mucho, ¿no, Roberto Carlos? Roberto estuvo viajando por Europa. Sí, viaja todos los días, Roberto. clava mucho Latinoamérica. Sí. Estoy viajando casi todo. Pero bien. Yo igual bien. Me juego las bolas que no es por laburo. O sea, es como que no tiene nada que hacer, me parece. Me voy a la mierda entonces. Me voy a la mierda, tal vez va a buscar, no sé, amores, quién sabe. ¿Qué viaja? Es un romántico. Y puede ser que sea un medio romántico. ¿Alguna vez viajaste así? No, me lo pregunto rápidamente. No, pero a ver, una chica. Así, una que te gustó, porque aparte digo, no creo que haya sido tu novia, ni mucho menos. Pero no, una que te gustó, dijiste, uy, loco, me la juego por esta mina, voy, truco. No, lo he hecho. ¿Vos? ¿Lo máximo que pusiste? No, he viajado mucho para mi antigua novia, vivía en Ituzaingó y tenía que viajar 2 horas todos los días. Bueno, claro. Que, ojo, no es poca cosa. ¿Vos viajabas en el Sarmiento? Sarmiento. Claro. Epa. Menos mal que te peleaste. Sí. Clavaba Sarmiento muy seguido. Sí. A altas horas de la noche, clavarse un Sarmiento. ¿Y qué es lo que más? O sea, claro. No es lo más grato. Acá se ríe, pero vos sabés. Facu se ha quedado dormido en el Sarmiento, ¿no? Sí, duro. Se ha pasado de largo. Ahí, anécdota de Facu en el Sarmiento. ¿Cuándo tenías? ¿21, 22? Quizás un poco. Sí, bueno, y tuve un tiempo con ella, pero sí, entre 21, 22, 23, por ahí. ¿Cuántas veces terminaste en Moreno, por ejemplo? No, en Moreno, creo que 2 veces nada más, que igual es un montón. Te puedes pasar muchas cosas 2 veces. Sí. Pero me iba de 11 a Moreno 40 veces, claro, sin problemas. Como te pasa con los bondis, pero bueno. Sí, está el horrible. Otro día me pasó, les quiero contar. Me pasó una cosa muy, muy boluda, pero me pasó algo que nunca me había pasado en un bondi. ¿Qué te pasó? Quizás sí les haya pasado en sus camas y no es mearse. Estar en su cama y de repente te dormís y cuando te levantás, por ahí dormiste con una mala posición el brazo, qué sé yo, y se te duerme el brazo. Sí. Y lo querés mover y es imposible y sí, se te cae para el costado. O te levantás con el colchón marcado. Bueno, claro, eso sí, a full. Pero esto de que se te duerme una extremidad del cuerpo, que me ha pasado mucho con los brazos en mi cama, estoy en el bondi, por supuesto, me pasé. Entonces me paso y viste cuando te pasas enseguida, te querés levantar rápido. Sí, yo me quiero levantar al piso. No me funcionaron las piernas. Te juro. Fue terrible. ¿Cuánta gente había en el bondi? Dos, porque estaba casi en la terminal. Okay. El señor del bondi que me estaba gritando y pará, escuchate esta. Me levanto y digo, upa, bueno, me levanto enseguida con ayuda de los demás bondis, de los demás, digo, asientos. Me quiero bajar. Había un policía en la puerta del bondi, básicamente. Claro. Me quiero bajar y yo digo, bueno, ya está, ya me funciona la pierna. Truc, otra vez al piso. No, ¿sabes a qué me hice acordar? ¿Se acuerdan Kill Bill, la rubia, cuando estuvo en coma 1000 años y se quiere levantar? Se levanta de boca. Y se cae, sí. Me tuvo que ayudar el policía. Me ayudó 2 metros hasta que me recompuse, empecé a pisar. Una vergüenza. Yo, o sea, estaba copete, pero yo creo que para ese entonces ya no. Claro. No tenía que ver con el alcohol. Realmente no me funcionaba la pierna izquierda, era. Sí, sí. Y cada vez que quería pisar con esa, truc, me iba a la mierda. Sí, esa, la otra es cuando haces cinta en el gimnasio. Que bajás. Te bajás y te tambaleas y te vas para cualquier lado. Es terrible, ¿esa nunca les pasó? No. Nunca hizo cinta. Ah, sí, te marea. No, he hecho cinta. O aparte. Estás ahí 20 minutos en la cinta dándole, qué sé yo. Y cortás y quizás, no sé, te tenés que quedar un rato aflojando. Eso. No sé, yo varias veces bajé así de una, del todo, abajo, al piso. Sí. Y salís así, ¿eh? No me pasó de caerme nunca, que yo. No, pero sí de irme contra algo. Es como que el cuerpo quiere ir más rápido de lo que uno quiere ir, ¿viste? Estás acostumbrado a ir a una velocidad distinta y el cuerpo quiere seguir caminando para adelante rápido y vos no. Es muy extraño. Mirá vos. Pero bueno, lo que pasa es que, bueno, voy a correr y nada. No, olvídate. Igual, volví esta semana. Ah, espera, te cuento, el sábado volví a las canchas, volví a jugar al fútbol. Me muero. Corrí, igual, de partido de una hora, habré corrido 10 minutos, 15, pero volví a andar en bicicleta, ¿viste? Estoy generando. De vuelta confianza en mí, en mi cuerpo mismo, pero bueno. Qué lindo. No, como pasó, fue muy loco, fui a jugar al fútbol y perdimos por más de 20 goles. ¿Viste fútbol 5? Imagínate lo malos que eran. Pero que eran 5 contra vos. No, contra 5 como yo. Malísimos. Así que fue complicado. Fue un sábado nefasto. Porque me levanto temprano, también, por este problema de la luz, habíamos salido el viernes, no sé qué había hecho el viernes, y también, el tema de la luz me mata, me da en la cara, ¿viste? Entonces me levanto y veo el partido de los Pumas. Perdemos por goleada, 80 puntos. Perdón, ¿cuánto más van a mantener a los Pumas en este torneo para que se coman horteadas históricas? No sé, pero complicadísima la del sábado, complicadísima. Después, pará, veo del Potro pierde, voy a jugar fútbol, pierdo por más de 20 goles. Y a la tarde el empate Independiente, un sábado nefasto tuve deportivamente, te empate juro. Independiente, sí, ¿verdad? Que sí, venía de... Ganar 2-0, venía ganando 2-0 el primer tiempo y empate Independiente, una calentura, fue un sábado de mierda, el tema deportivo. Bajón, Sí, la verdad que sí, la pasé horrible. No quería hablar de eso, pero bueno. Ya está, salió. Sí, pero todos malas fueron, loco, todas malas. O sea, no sé por qué. El sábado, ¿qué pasó? ¿Qué día era del el sábado? Del Potro, los Pumas, Independiente y el fútbol, el personal. Y nosotros ganamos, Facu. Nosotros ganamos. Sí, bien. Cuatrochi. Jugamos contra tu equipo más o menos, el que presentaste en cancha de 5 y sí. ¿Ganaron bien? Ganamos bien. Fue un lindo partido de eso, que lo ganas tranqui, ¿viste? Que sabes que no corres riesgo. Que está ya bueno. En un momento te dan lástima los pibes. Sí. Escuchame una cosa. ¿El sábado qué número era de día? 17. El día de... Y no, el sábado 17 la no desgracia. Es el que quilombo, ¿no? La desgracia. El 17 bueno. La desgracia en la lotería, mirá. ¿Vos crees en el martes 13, ponele? ¿Vas a creer en el martes 13? ¿Fue martes 13 la semana pasada? ¿Cayó? Sí. No, creo. No. Es por una película creemos que hay un martes 13. No, la película es viernes 13. Es viernes. Bueno. Igual, okay. Pará. Esto, esta hora lo podemos buscar, pero... Película, me compré Metegol en el subte y Monster Inc. 2. Sí, se la compró un loco. Ya está en el subte. No, me parece que... Sí, con la pelada de Campanella. La pelada de Campanella. ¿Y no viste ninguna todavía? No, recién fue. Un ilícito, reciente. ¿La podemos poner en vivo? Podríamos verla ahora. Tenés lector de... Ahora voy a buscar en la mochila. Sí, vamos a verla acá. Vamos a poner en vivo. Dale, la vemos y vamos comentando. Si se levanta alguien al baño, en la sala de cine. Dale, la vamos a poner acá de fondo. Sí, me gusta la idea. Hay un gol ahora también, sí, hablando de fútbol, mete gol, 20-17 minutos, es gol de Estudiantes de La Plata, le está ganando 1-0 a Lanús. Un minuto de juego, Están cerrando la fecha del tercera fecha del torneo inicial, final, ¿qué es ya? Este es el inicial. Inicial. Siempre que te quieras acordar, lamentablemente, o sea, siempre está al revés. Sí. Cuando está terminando el año es el inicial. Facu, ibas a contar algo, pero... No, creo que no. Ya conté, ya pasé vergüenza, conté las cosas feas que me pasan. Está bien. Y creo que no tengo mucho más para decir. Este fin de semana, si bien fue largo, Estuvo lindo, pero hasta ahí nomás. Sí, no sé si. Mucho movimiento hoy para hacer feriado. Había en la calle. Me parece que había mucha gente hoy. Había acá en el centro mucha gente. Que generalmente muy, muy desértico. Y ahora es como. Se olvidaron que era feriado. Sí, no sé qué pasó. Gente laburando. Sí. Hoy quise pedir empanadas al mediodía, estaba cerrado. Ah. Opa. Qué feo quedarte con hambre. Opa. Sí, no, al final cocinamos. Cocinamos unas cositas, como unas patitas de pollo buena onda. Sí. Este. Ah, golazo, dice. Acá, el gol de Chile. Festeja, Seba, festeja. Seba, aparte... estás festejando estudiante. ¿Qué sos de estudiante vos? Barrilete cósmico. Crack Israel Lamonte con ese teñido. Capo. Bueno, estamos acá en Cíclope Radio, sí, esto es tarde para la mentira hasta las 22 horas. Estamos, sí, con el señor Facundo, con Gabriel remando este feriado, sí, ya está terminando, feriado por el 17 de agosto, sí, que se pasó al lunes por el fallecimiento del general San Martín. Vamos con el primer tema de la noche hasta las 22 horas. Estamos, ya está Sebas, así que en un ratito nos sentamos, vamos a hacer AG Prostituta Parió, creo, no sé, algo de eso. Vamos con el primer tema de la noche. Two Door Cinema Club hace Kids. Tejado acústico desde Buenos Aires, Argentina. Está sonando. Cíclope Radio. Matías Cuervo, Facundo Veola y Gabriel Estorán. Es tarde para matiné. Pronóstico. El estado del tiempo para la jornada de mañana en Buenos Aires. La verdad que el clima va a ser una porquería. La gente se va a mirar feo en el subte, habrá muchos bebés llorando en la calle y los extranjeros nos robarán todas las minas. Eso va a generar muchísima inestabilidad, discordia entre unos y otros y por momentos el aire se cortará con una tijera. Estarán todos recalientes. Los nenes le pegarán a las nenas se sacarán las trenzas, los bebés escupirán los chupetes. Repito, no habrá buen clima. Volvemos con ustedes a Estudios Centrales. Estás escuchando Es Tarde para Matiné acá en Cíclope Radio, sí, arroba Tarde Matiné con doble E, nuestro Twitter, facebook.com/ Es Tarde para Matiné. Tenemos para... mensajitos en Twitter a raíz de la anécdota que contó Facundo Viola. Se están riendo de vos, no con vos. A ver, ¿quién se ríe? Gab Wolkoff. Sí, es una conocida de la casa. Conocida hincha de Vélez. Hincha de Vélez. Le mando un saludito. ¿Cómo salió Vélez? Iba 1-1. ¿Sabes que no sé? Con All Boys. ¿1-1 iba? Ahora lo preguntamos al aire y ella nos va a contestar seguramente. Sí, podemos abrir una página también. Podemos abrir Olé, ¿no? También. Bueno, pero yo porque quiero interactuar con el público también. Si no te gusta, no, está bien. Ah, no interactuemos. No, dale. Yo no entro Olé. No entro Olé, que lo diga ella, esta dale, chica. Me gusta. ¿Qué dice Facu, esta mujer? En que se está riendo de Facundo Viola, que todo el mundo debería estar riéndose de él. No con él, sí. Como el chiste de los Simpsons. Creo que claramente se refiere a la anécdota esa en la que de me la caía. Del colectivo, sí. Y está bien, la conté para que la gente se ría. Yo siempre cuento mis miserias y las boludeces que me pasan porque no tengo miedo en ese aspecto. Perfecto. No cuido mi reputación al aire. Hablando a mí en facebook.com/tardeparamatiné, nos comentó el señor Ariel de Noche que también tuve un viernes a la noche nefasto porque perdí todos los partidos del torneo de Play que hubo. ¿Eh? O noche de Play, sí, el viernes a la noche. Entonces tiene razón, arrancó ya a la madrugada mal ese sábado que comentamos hace un ratito en la intro. Gracias, Ariel, por recordarme más nefastez. Ahora sí, lo presentamos a él. Sí, el señor Sebastián Romero está acá con nosotros. Hola, Sebas. Hola. ¿Cómo estás, Seba? Bien, estaba analizando un poco que mi cuerpo no está reaccionando bien. ¿No? Habría algún cosquilleo en las extremidades. ¿Cómo pasa haciendo la Facundo Viola? La gran Facundo Viola, que sería la que cae. Ahora, pero creo que podría ser directamente caer seco, el cuerpo entero, probablemente. Upa, tanto, no te funca nada. No. En un ratito puede ser que pase. Así que de última tengan preparado el número. Listo. El número. Marque 9-1. El 9-11 es. Para que no, 107. ¿En serio 107? Sí, 911 es policía. Menos mal que me lo dijiste porque... 107 el SAME. Igual si llamás al 911, te deberían llamar a la ambulancia si lo pedís o no. Y creo que es más efectivo llevar al 107. Claro, sí, obvio, pero si está al servicio de la comunidad, como dice su chapita, ¿no? Aparte de todo el mundo tiene en la cabeza que el número de emergencia es 911, o soy yo solo. Me parece que sos vos solo. No, yo también, 911. Sí. Para mí 911 es emergencia de cualquier cosa. Se te perdió una mascota, te duelen las extremidades como a mí. Claro. Che, ¿y cuál es el teléfono ese para que no te llamen más a tu casa para promociones? Ah, no sé. Ahí me está llamando Michetti, me llama. También. Ah, parece que 911. Ramiro Bergman, me llama, me llaman todos. Hola, Bergman. Sí, me dicen, hola, soy Gabriela Michetti. Che, pero a mí nunca me llaman. ¿Cómo? ¿111 tengo que apretar para que me dejen de llamar? No, dije 911, pero por decirlo. No. 111 creo, o 101 son bomberos. Hablando de bomberos, están festejando con casco bomberos lo de Lanús. Es increíble el timing. Increíble. No, la Bessi, en el sillón del Papa, la Bessi hizo una vez un gol y le disparó un policía. ¿Qué hace el señor ese con el Papa? ¿Y no tiene un chumbo con la cara de Jesucristo? Tiene un chumbo tatuado en la cintura, sí. Pero no tiene que ver el chumbo con Jesucristo en su cuerpo, digamos. No es que tiene un chumbo en la cabeza. No lo sé, sé que tiene un revólver tatuado. Okay. Y pasó de ser el pocho la vez y que le disparaba a los policías los festejos a también publicidad de etiqueta negra, ¿no? Sí, con Carlos Rivero. Capo. Raro, mínimamente. Mientras estamos viendo de fondo el gol de Acosta para Lanús, 1-1 contra Estudiantes. Mirá, a los 10 minutos del primer tiempo. Bien, confirmamos el resultado de Confirmamos, Vélez. Es 1-1, ya nos lo indicó Gav. Así que gracias, Gav, ya le agradecí vía Twitter también. Está muy pendiente. Está bueno tener una persona pendiente, ¿no? Está bueno, seguro. Es muy importante. Cuidémosla, por favor. hagamos algo divertido, dale. A ver, Sebi, ¿qué tenemos hoy? Teniendo en cuenta que no tenía tantas ganas de pensar, porque justamente hoy murió San Martín y yo estaba muy triste. Fue el sábado igual, ¿eh? Hace 160 y pico de años. Pero yo sentí una tristeza durante 3 días. Y también me puse triste por Cabral, porque Cabral es el que es, soldado heroico. Hablando de Cabral, quería hacer una pregunta. ¿Existe o no existe? Jugó en River ese. Cabral jugó en River y en Racing. Y en Racing. Y era y también era y como... también era un muerto. y también salvó a San Martín, el mismo Cabral, digamos. Sí. Ah, mira. Tipo. Claro. Sí. Pero quería saber si era negro. Cabral es negro, al final está confirmado. Es medio morochón, es medio morochón. El original estoy hablando, ¿eh? No. La marcha de San Lorenzo, decís vos. El muchacho de la marcha. ¿Se acuerdan cuando la gracia era cantar Honor, Honor al gran Jabrán? Che, no, nunca estuve. No sé si me pasó. Yo no lo he hecho, pero sí pasó que hubo quilombo en la escuela primaria. ¿Porque se cantaba eso? Porque se cantó eso. Bueno, te iba a decir que nosotros compartimos colegio, pero secundario. En mi primaria no se jode con esas cosas. Sí. A los próceres se lo respeto. Bueno, te pasaste de una primaria que se respetaba a los próceres a una que no. Y creo que fueron compañeros tuyos varios de lo que hicieron el chiste de. Me muero. Ya habrán soldado heroico. Son unos forros. Sí, pero yo escuché después una historia que Cabral este no existió nunca, que era como un tema para la canción, una decoración de la canción como para que sea más heroico. Dicen que Cabral no existió. Algunas fuentes, algunas líneas. En la cancha también le gritaban, no existí. Historiológica. Hoy digo todas, ¿eh? No sé, pero aparte es curioso porque, digamos, yo pienso que si dicen que es negro Cabral. Sí. Tengo un profesor que tiene un lápiz en la cabeza y no estoy conectando bien las cosas que voy a decir. ¿Vos querés conectar con el café Cabrales? No, quería hablar de Cabral y quería preguntar si era negro. Ya me dijeron que no lo es. Otra vez. No, está bien. La verdad es que no lo sé. Es que soy fanático del negro yo. ¿Querés llamar a un profe de historia? Pará, llamamos a un profe de historia. ¿Querés llamar a Morgan Freeman? Llamamos a alguien, pará. Creo que tenemos un profe de historia. Vamos a llamar ahora. En el tema lo solucionamos. Sí, te pido por favor, realmente. No, nos sacamos esas dudas. Chino no puede ser, ¿no? No había chino. El sargento Cablar era negro. Lanación.com. Eso, o sea, se ha hablado en medios serios. Y ya, yo quiero saber ya si es verdad esa teoría de que no existió nunca. También habría una teoría de que alrededor de San Martín habría un cordón de protectores negros. Eran todos negros que eran para recibir balas, como un escudo humano que tenía. Y uno de ellos era Cabral. Upa. Sí, hay un poco algo cierto. Bueno, ahora vamos a buscar, ahora vamos a investigar un poquito. Esa y está la gran frase del Diego, como que lo cruzó en camilla. Si quieren, llamemos a alguien, si no, puedo leer acá algunas cositas. A ver, ¿qué tenés? Ahí? No, básicamente una columna del señor Rolando Hanglin. Sí. Hablando justamente porque el 25 de mayo del 2012, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó que el sargento Cabral era negro y dice que probablemente originario de Angola. Bueno, como el comentario al chabón le provocó unas risas y qué sé yo, se fijó, estuvo investigando un poco. Es un tanto largo el artículo, así que nada. Lo que quiero dejar en claro es que aparentemente, al menos la duda está. Está en la mesa. Es real, la duda es real. Quisiera directamente, a leer ahora, no perder tiempo, pero que llamemos a alguien que nos capaz nos diga un poco. Sí, ahora vamos a ver un esfuerzo de producción, vamos a ver si contactamos a alguien de algún propio de historia. Che, Facu, hablando de Hanglin, me preocupa a mí si escribió ese artículo con ropa, sin ropa, viste que él es medio. Me preocupó ese tema. Tiene una fotito y está con una remera blanca. Ah, bueno, entonces apenas se trasluce un pezón. Gracias, Facundo Veo. De nada. Y abajo de la remera, quiero decir. No se sabe. Slip. Es como los conductores de noticiero que dicen que están en Bermuda abajo. Ah, verdad. Sí. Se les ve el torso para arriba, el busto, digamos. Está buenísima esa. Y dicen que abajo están en chancleta y short de baño. Sí, yo la haría esa. Y en verano aparte hace calor, claro. En Facebook la gente nos quiere hablar del negro, ya le iba a decir, de Cabral. Quien nos habla es el negro Piñones Rojas, quien siempre tiene cosas para decir acerca de todo. Él sabe, el negro sabe todo. Es historiador, el negro estudió en Joaquín B. González, profesora de historia. Bueno, así que me está diciendo, lo que me dice es, sí existió, con un signo de exclamación que denota que está indignado. Sí. Y dice, no era negro, era criollo, que es básicamente lo mismo. No era negro, era criollo. Después vamos a indagar un poquito más al respecto, pero acá ya tenemos una primer teoría. Teoría no, yo creo que él lo dice con convicción. Muchas gracias por la información. No, por favor. ¿En qué estábamos entonces? En que estábamos en que yo les iba a contar que como no estaba desganado en tanto pensar muchas cosas para el día de hoy, les digo, les tengo la propuesta de, por un lado, ponernos a jugar al famoso Akinator que se puso a prueba la semana pasada. Ah, sí. Y además estaríamos haciendo una prostituta parió plus Vega... beta. Bueno, ya, perfecto. Entonces se presentó Sebas, vamos a hacer eso. Lo vamos a hacer después del tema, ¿te parece? Ah, bueno. Dale, lo hacemos después del tema. Tengo una cortina para mí. Algún día voy a tener una cortina. Esta puede ser, Que, bueno, a ver, poner a prueba. Me gusta, pero a ver. Ahí vamos. Se la voy a hacer un poquito a Seba, a ver si. Es esto que estoy escuchando. Sí, ¿no? Sí, sí. Ah, me siento en una película muda, quizás. Para mí va con vos, va con tu personalidad, Sebastián querido. Gracias. Va con ese el nuevo corte de pelo. Corte, claro. Sí, bueno, corte. Ahora le decimos corte. El nuevo eso. No corte de pelo. Bueno, vamos a hacer la hit prostituta parió, vamos a hacer Adivinator. Sebaquinator. Le han puesto Sebaquinator. Sebaquinator le pusimos. Está creo... muy polémico a partir de eso y a partir de la nota subida en estardeparamatine.com. Estaba el link del Akinator. Y me puse a jugar, está muy polémico, está muy boludo Akinator. ¿Por qué lo decís? Primero me parece que antes me adivinaba más. Y segundo, te pregunta primero, ¿es de Argentina? Y le pones sí. Y después te dice, ¿es de Alicante, España? No, ya te dije que es de Argentina, pelotudo. Es verdad, hay cosas que no la estás registrando. Sí. Se distrae, por momentos se distrae. Te pregunta cualquier cosa, ya le dijiste que es pelirrojo el personaje. Y después te pregunta si es rubio. ¿Cuántos años tendría el adivino ya? Porque por ahí está cagado. Claro, capaz está con Alzheimer. Tendría que, yo creo que tendrían que cambiarlo, quizás. Tendría que el alguien podría. Para dejar nuevo, a las nuevas generaciones. Un nuevo gen. Capaz que está en la adolescencia, ¿viste? Este está medio quemado. Sí, está, sí, teníamos que traer uno nuevo. Bueno, sí. Podemos ponerlo a ver si lo encontramos entre nosotros. ¿Qué les parece? Usted es el único que lo hace. Oh, yeah, Jimmy. Oh, yeah, I am on fire. Ahí está. I am on fire. Vamos con el siguiente telema de la noche, arroba tarde matiné, nuestro Twitter. Sí, estamos acá en Cíclope Radio. ¿Con qué vamos, Gaby? Con la banda favorita de Sebastián Romero, de Bravery. No sé qué es, gracias. Bien, es tu banda favorita y se llama Slow Potion el tema. Estado del tránsito. pasamos a informarles sobre el estado del tránsito lento. En estos momentos hay una especie de desorden digestivo bastante importante y muchísimos síntomas de hinchazón y pesadez. A la altura del intestino grueso podemos ver lo que pareciera ser un amontonamiento de chorizo a la pomarola. Se ha tornado un tanto peligroso el cruce con mi persona en este instante. Recomendamos desviar o esperar al menos 10 minutos que intento ir al baño y vuelvo. Regresamos con ustedes en Estudios Centrales. Un día como hoy, pero de 1492, Cristóbal Colón empezaba a ver con otros ojos a uno de los marineros, porque estaba embolado en el barco a causa de no tener radio. Es tarde para matiné. Tercer bloque en Estar de Paramatiné. De a poquito nos estamos despertando, de a poquito estamos arrancando, de a poquito estamos poniéndonos en sintonía. Quiero con el programa. Si le gusta la cortina. Está buenísima esa cortina. Estamos bailando todos. ¿Esa para mí? ¿Para Sebas? Usted sí, elige, sí. La quiero. ¿La quiere? Perfecto. Pero sí, escúchame, era, yo pensé que en algún momento iba a arrancar la de compañero chiquendengue chiquendengue. ¿No es esa? No. ¿Parecía? Sí. No. Espera, espera. Compañero anda. Ahora, al principio, al menos me daba esa impresión. Pero bueno, no importa, está linda, me gustó, no paré de bailarla. Sí, estuvo linda, estuvo linda, me gusta esa. Yo bailé también, ¿eh? Sí. Y ahora sí, vamos con Seba Kinator. ¿Quieren un Seba Kinator primero? ¿Si quieren Seba Kinator? Sí, sí, queremos Seba Kinator acá. Un si querés Seba jugar Kinator con nosotros, puedes hacerlo a través de facebook.com/tardeparamatiné, @tardematiné o 5272-8799. Dale, Seba, dale, dale, que tiene todo. Explique bien, de nuevo bien la modalidad del juego para quien no conoce a Kinator ni nos ha escuchado la semana pasada. Bien, esto sería así. Uno, como yo, en este caso, para inaugurar esta ronda nefasta que habrá de tomar lugar, voy a pensar un personaje. Entonces, hacia mi izquierda empezarán una ronda de preguntas por sí o por no. Y en el momento que alguien reciba un sí, está habilitado entonces a hacer una segunda pregunta. ¡Ah, qué bárbaro! Y así ad infinitum en el caso de sí. En el caso de sí. En el caso de no, truc. Cambiamos. Next. Te vas a tu casa. Te vas a tu casa, a la mierda. Exacto. Ahora, igual nos falta un pibe, ¿eh? Parece que se paró un pibe. Ah, viene, viene, viene. Ah, trajo pelis. Trajo las pelis, claro. Yo estaría entrando en un estado febril, que ahora sí lo acabo de identificar, chicos. Así que, nada, quería... Gracias. Ah, y por eso el dolor generalizado del cuerpo. Sí, es como entumecido, ¿no? Como claro. Estoy entumecido. Bueno, sí, te podemos cagar trompada que no vas a sentir nada. Dale. Vino, no sé si vieron, vino la madre con el termómetro que va en la orejita. Sí. Y un pañuelo que prontamente será un paño frío. Gracias, ma. En cualquier té con limón y miel. vos estás en esa, ¿no? Por el tema de la gargantura. No, no tomé nada. Y estoy mucho mejor que ayer. Bueno, te felicitamos. La verdad que te congratulo. Nadie, pero no todos podemos ser superhombres. Perdón. Chicos, bueno, vamos, dale. Ya tengo el personaje. ¿Vos ya tenés el personaje? Ya vine con un personaje en la cabeza. Empezamos a preguntar, ¿quién arranca, Facu? ¿Arrancás vos? Vamos, dale. ¿Qué te parece, Facundo? Bueno, perfecto, dale. Arranco yo entonces. Vamos a averiguar tu personaje. Sí. Es un personaje, puede ser real o ficticio, ajá, ya quedaba claro. Ajá. Bien. ¿Es hombre? Es hombre. Es hombre, ahora. ¿Es hombre, pero ser humano o es...? La pregunta es por no por sí. Ah, tenés razón. ¿Sí o no? No, sí. La cosa ¿es un personaje de una película quizás o es...? ¿Querés de nuevo otra vez? Pará, ¿es un personaje de una película quizás? Podés preguntar si es real o ficticio primero. No está bien, está bien. Tu respuesta es un no. Ah, perfecto, cagué entonces. Excelente, no, pasemos a señora. Preguntaste, para, ¿cuál fue la pregunta? Si era de una película. Chicos, tenemos que estar atentos, ¿sí? Es hombre y no es de una película. Esto, si no es de una película. Esto está on fire. Perfecto. ¿Es de género masculino? Es de género masculino, ya le preguntaron. No, estar más atentos. Si era hombre, ser humano. Tenés mucha razón. No, yo dije... Yo lo interpreté como hombre género de masculino. Sexo masculino. Es del sexo masculino. Real. Es real. ¿Es un actor? No lo es. Pasemos al señor Matías Cuervo, por favor. ¿Es un comediante? No es. Humorista. Ay, no lo es. No lo es. Tampoco. No. Hoy se trajo. Yo siento que no va a ser tan fácil como. Dale, vamos a preguntar, dale. Dale, Facundo. Vamos a enseñarle este Gil. Este hombre. Sí. ¿Tiene menos de 50 años? Este hombre tiene menos de 50 años. Habría una pregunta que habilitaría la respuesta de esta pregunta, pero te voy a responder a eso, no lo tiene. Upa, ok. O sea, es mayor a 50. Vamos, hay vamos. Una pregunta que. Faltaría, ok. Sí, bueno, claro. No nos puede. Vamos al señor Gabriel, por favor. ¿Lo puedo ver en la televisión, al personaje? Te voy a tirar una pista. Puedes ver reproducciones o repeticiones de él en la televisión. ¡Atención! ¡Claro que sí! No sé qué te respondí, soy tan ingrato en este momento. ¿No te dije? Bueno, entonces vamos con Matías. No, me respondiste que sí. Ah, bueno, entonces seguí. No entendí, estoy tratando de... Podés ver capítulos ya grabados. Es una persona... Nadie dijo la palabra capítulo, claro. Nadie dijo la palabra grabación. Porque aparte ¿sí? no es actor. Exactamente. ¿Pasan fotos por la tele? Por ejemplo, entre ellos. ¿Foto no? ¿Sabes qué foto? Bueno. La palabra foto no. ¿Qué pasa que sí, entonces? Dale. A ver, Matías, porque está viendo Metegol mientras habla. Yo necesito atención. Viene del cine, muchachos. Yo te lo voy a cantar. Esto no está grabado en el cine, esto está grabado en la casa de Campanella, en un avance que pasó en la fiesta de 15 de la hija, en un proyector en la pared. Sí, en un momento dice Campanella, che, que vale que quedaste seria, boludo. ¿Quién es el responsable de esto? Ahí está el momento de las velas, ¿eh? El momento de las velas. Hacer el pecho, es terrible. Dale, sigue con. Sigo con el juego, así, cierro, me despierto. Sí, yo tengo una pregunta. Pero Mati, anda algo mono acá, una cuadra, te queda la salida. De la radio y sale 8 pesos, sí. Te sale más barato que esto. Oh, pagué 10 cada una. A ver, es hombre. Como, sí, tengo una importante. Sí. ¿Es un superhéroe? No. Vamos al señor. No, pero es un personaje real, habíamos Facundo. A menos que los superhéroes existan y. Y está Mengano. Mengano, superhéroe de Lanús. Es verdad. Sin embargo, y voy a tirar una que puede ser ayuda o no. O lo contrario, ayuda, que hoy en día no puedo bien entender qué palabra quiero usar. Sí. Diría que. Dentro de todo, tiene superpoderes. Vamos con el señor Facundo. Cualquier cosa esto. Poderes, vamos a decir poderes. Saquemos la palabra super. ¿Sí? Okay, no tiene capa. Perfecto. Bien, la pregunta para vos es... Sí, gracias. Ya sé quién es. No puedo decir que ya no sabes. Saber es un malobato, acuérdate lo que te digo. Dale. Dijimos que era hombre. Ah, claro. Dale. Y que tenía poderes. Puede ver repeticiones. Dale. Este personaje. Ajá. Pucha, ¿sabes que no tengo una pregunta? No tengo una como no estoy siguiendo es que una pista. Estoy yendo a lo más difícil. Hay preguntas como básicas que sí, que puede ser. Sí, el color de pelo, pregúntale. Tiene color. Bueno, de... ahí está, me gusta. ¿Es morocho? Hay gente que dice que es morocho y hay gente que dice que es cantante. Hoy estás en pelotudo, Sebastián. Estás respondiendo en inglés. Vas a ver que todo lo que yo dije tiene sentido. Cierto. Hay gente que dice que después morocho o castaño según quien lo diga. Entonces te dejo hacer una pregunta. Perfecto. Soy muy amable conmigo. Color de ojos. ¿Miel? No lo son miel. Y también hay una indefinición en su color. Seguramente no son claros, aparentemente. Okay, digo, ¿no? Perfecto, bueno, vamos, perfecto. Te dejo de preguntar de nuevo porque viste son respuestas tibias. Bien. ¿El personaje está casado? El personaje no. No está casado. Perfecto. ¿Storani? ¿Tiene vello facial? Tendría vello facial, sí, exactamente. Ok. ¿No está casado, pero está en pareja? No. Y hay de una. ¿Ves que están adelantándose las preguntas? Hay un momento alguien se va a dar cuenta de una pregunta elemental que nadie hizo. Pero yo te voy a decir a eso no. Vamos con Matías. ¿Es heterosexual? Es heterosexual, sí. ¿Es castaño o coso? ¿Mide más de 1,80? No se sabría. Otra pregunta puedo hacer. Claro. ¿Se ven las repeticiones de él? ¿Y estas repeticiones fueron grabadas en Argentina? No. No. ¿Cuándo? No, no, para es nada. Es extranjero. El no. Pará, así el que no, yo así, no te puedo decir nada más. Sí, muchas gracias. Me gusta igual tu pregunta. Gracias por participar. ¿El personaje es argentino? No. Bien. Vamos con el señor Gabriel Storani. Y vamos a. Vamos para el ritmo. Sí, me estoy durmiendo. Para decirte el ritmo, te voy a decir. Era. ¿Eh? Era la pregunta. Pereció. De acá en adelante era. Era. ¿Sí? Vamos a conseguir abrir esta. Falleció la persona esta, claro. Me parece. Ah, que en paz descanse. Que en paz descanse. Es una pregunta, claro, está bien. Ya entendí. Porque yo. Sí. Gabriel Storani, por favor. Vamos a repasar los datos que tenemos hasta ahora para la audiencia también. Pero yo te lo repaso rápidamente. Facebook.com/estardeparamatiné. Es hombre. Si es hombre. Está muerto. Esa te la tiré. Sí. Habría de tener. Bueno, tiene vello facial. Se podría decir que es castaño o morocho. Y no hay muchos más aciertos que hayan hecho, sinceramente. Perfecto. Vamos, Facu. Y hay repeticiones. Se puede haber encontrado repeticiones en la televisión. No tomen ese dato como muy elemental para resolver esta cuestión, ¿no? ¿Es un político? No lo es. Vamos con el señor. Disculpen. ¿Qué toca? ¿Facu o a mí? A ti. A mí. Sí. Creo que lo tengo. Esta persona. En su momento. Sí. ¿Se ha codeado con presidentes? No. Vamos con el señor Facundo Viola. Pregunta pelota. No. Papá te dice, creo que lo tengo. Y hace una pregunta tan bizarra. Este personaje, claro, ha fallecido. Es un personaje influenciado en la historia del ser humano. Mira qué lindo. Es un dato, no, es un dato bastante importante. Gandhi. Vamos. Ok. Tres arriesgue, recuerda a la gente. Y en su voy turno. Cero. Voy cero. Sí, en tu turno, por favor. Muchas gracias. Es un personaje, me gusta lo que dijiste, que ha influenciado ahora. Ajá. Así como probablemente lo haya influenciado y haya gente que lo haya, entonces, es querido. Sí. ¿Fue odiado este personaje? Fue odiado. Fue odiado. Sí, fue odiado. Pero entonces estamos en condiciones de decir también que fue amado. Fue amado. Don Ramón, me dicen acá. ¿Budo? Un oyente. ¿Don Ramón? Un oyente dice Don Ramón. Yo diría que... Luciana. Está bien que Don Ramón murió, está bien, pero... Está bien, es verdad que encaja, pero no, la verdad que no. Seguí participando. Encaja igual, aparte dijeron que... Aparte, Don Ramón es morochísimo. Dale. Y aparte se habló del tema de la actuación y está alejado de eso. Está bien. Bueno. Señor Facundo, ¿qué te dije? Que vamos sí, con un sí, ¿no? O sea, bueno, entonces seguí, por favor. ¿Tiene que ver el tipo con algún con el deporte? Nada que ver. Vamos con el señor. En las representaciones, ¿puedes hablar en tu turno? ¿Podés hablar en tu turno? Hay tensión, atención. Me hace subir la voz y no puedo hablar. Hay tensión en el programa. Habría chance de que el programa no vuelva a estar al aire el próximo lunes. Atención, siga, señor Estorani. Esas representaciones sí. En la TV, por ejemplo. Por ejemplo, seguís, yo te diría que no te atengas a eso, pero puedes seguir preguntando, dale. Te puedo preguntar si tiene una película hecha en su honor. Seguro. Bien. Epa. Lo tengo. No tiene nada. No tiene nada. Ahora tira, Jorge Drexler. Tira ahora. No, porque está vivo Drexler, boludo. ¿Cómo que está vivo Drexler? Y con más razón, digo, vas a tirar cualquier más fruta. A ver. Vos dijiste la palabra. En esa oración que dijiste recién hay una palabra que tiene mucho que ver. En su honor. No, estoy complicando la situación. No hagas caso de lo que te dije. Dale, Seba, Gaby, poné play, dale. Dale. ¿En su honor? A ver. ¿En su honor? ¿Hace más de 100 años que murió? Sí. Ya no lo tengo. Es internacional. Su descubrimiento. No descubrió, no, nunca dije que okay. Nadie descubrió algo. Bueno, entonces paso por mi pregunta era así. No, ¿descubrió algo? ¿Descubrió pasar, algo? No puede pasar. No, si descubrió algo, no, él no descubrió quiero nada. Quiero pasar y entonces te voy a preguntar si practicaba el swingerismo. No se sabe y espero que no lo haya hecho porque habría como un problema bastante grande. Uh-huh. Qué mal, boludo, no me gusta no poder hablar hoy. Yo no estoy conectándome. No está tranqui, dale. Esta persona, Sebakinator, sí. ¿Esta persona tenía alguna creencia religiosa? ¿O era devoto a alguna religión? Oh, sí que sí. Sí. ¿Esta persona falleció a los 33 años? Desconozco. Pero podés seguir preguntando si... Esta persona murió hace más de 100 años. ¿Tiene algo que ver con religión? Tiene que ser... estoy pensando en voz alta, ¿eh? ¿Jesús? ¿Este Gandhi hacía algo de eso? Porque yo dije Gandhi me hacía algo de eso. No, era el tipo era político. Gandhi era tenía una idea, y pero está era relacionado, más, está relacionado era el lado con hindú, algo religioso. Estaba medio con el lado sí. Budista sí. Y demás. Sí. ¿Es de la India esta persona? No. ¿Pensás vos? No, entonces no es. ¿Bosnia? Este tipito. Sí. pero no te quiero hacer una pregunta. En sí, Facebook hay alguien que nos ha tirado una. Sí, señora, o sea, se arriesgó. A verlo. Digo, cuenta como con una riesga de nuestro. Sí, espera, si adivina, se lleva el disco de Trevian. Perfecto. ¡Upa! Dale. Edson García, a quien le mando un saludo, por supuesto. Desde Guatemala. Desde Guatemala. Hola, Edson. Hola, Edson. No te ganas se lo enviamos nada. Se lo enviamos por Western Union. Se lo mandamos. Le enviamos una. Con Guille se lo mandamos. Claro. Cuando vuelva. Tiro, no sé si estoy tan de acuerdo, pero puede ser. Tiro es Hitler. Y no preguntando. Track. No lo es. No lo es. Ok. Pero no está tan mala. No está tan mal. Pero no murió hace más de 100 años, Edgar. Hace más de 100 años murió este personaje que dice Seba, yo no, sí, ya me lo perdí. Creo que sí. Lo preguntaste vos, de hecho. No, yo lo pregunté. Perdóname, seguí por favor preguntando. Vamos preguntando, dale. Pero quiero que sepan que están cerca y sienten, ustedes pueden sentir el calor, ¿no? Ustedes pueden sentir. El lunes pasado tiraba una pista. Tirá de religión, empezá todo lo que hayas leído alguna vez de Bosnia. Algo. Dale. Dale. Claro, de algo de religión, sí, puede ser. Bueno, no, pues yo ya estoy, la verdad que estoy perdidísimo. ¿Usaba alguna vestimenta particular? Sí, sí. Sí. ¿Era de color blanca? Pues la verdad que puede ser. Pero no era tan particular. Tengamos en cuenta que por la época no habría registro del color okay. De su haber, ¿no? Okay. De su existencia. Ok. Ya está. Es fácil. Yo todavía no lo sé, pero... Bueno, dale. ¿Llevaba una cruz? Es... Este chico se está adelantando su turno. Y estoy a tres turnos de vedarlo. Me va a pegar. De aquí en adelante, ¿verdad? ¿Es un personaje que fue traicionado? Sí. ¿Pero no la tiraron ya? No. Sí, pero fuera de concurso. Ah, ¿en serio? Sí. ¿Qué? ¿Qué? Decilo. Estamos hablando del mismísimo Jesús de Nazaret. OJC. Espera. Acá confundiste porque todo el mundo sabe que Jesús murió a los 33 años. No, claro. Era un dato clave. Lo sabe todo el mundo. Es Sebastián. Que yo, digamos, estoy... Digamos, tengo una familia extremadamente religiosa y no recordaba ese dato. No, el, 33 años. ¿No conoces el dicho de 33? ¿Cualquiera tiene 33? La edad de Cristo. Ah, no. No, nada. Nunca escuché algo de lo que están hablando. Ahora, vos decís, no estaba tan lejos. Dijo Hitler y lo comparaste con Jesús. ¿Qué pachó? Había algo del tema de la influencia. El bigote tenían parecido. Hay rumores de que decían que Jesús era negro y tenía un bigote como el de Hitler. Cualquiera, boludo. Está bien, yo lo leí. No sé ustedes. Bueno, o sea, muy bueno. Sí. Me gustó. ¿Tenés otro personaje? No, para... no. Menos mal porque preguntas hoy y estuvimos hablando. No, porque vos tenés que pensar. Vos ganaste. No, yo no gané. Entonces, ¿quién ganó? Facundo, bueno. Entonces, como no sabía, ganó yo. Yo se la tiré a Facu. Pero bueno, ese fue error tuyo por avanzado. Claro. ¿Sí? No, porque yo te pregunté si tenía 33 y te la sacaba ahí. Así que pero yo te dije que no sabía, no mentí. Tramposo. Bueno, Facu, pensá en uno. Dale, ya. Vamos a ponerlo. Yo tengo un personaje, si no. Entonces, que vaya el de la siguiente. Dale, Gabi. Estamos jugando ahora al Gabi Kinator. ¿Sí? Gabi Kinator. O Gabinator. Me gusta más Gabinator. Gabinator es un gabinete gigante. Son las de sabiduría, de, ¿no? El gabinete de Cristina. Claro, 20:53 minutos de noche, facebook.com/estarde para mantener, si no, en www.ciclope.com.ar, radio... Perdón, ciclope.com.ar, ahí podés tener para poner mensajitos y podés poner la persona que es. Lo tenemos acá abierto. Yo diría Ciclope que radio. Vayamos com. Con sí, este obvio. Último personaje para poder hacerles entonces un ají prostituta para ustedes que les va a traer de qué hablar, ¿sí? Dale. Vamos, Gaby, ¿lo tenés? Lo tengo. Lo tienes. Comienza preguntando. Dale. Dale, voy yo. Dale. ¿Es mujer? No. ¿Es hombre? Sí. ¿Es ser humano? Sí. Es ser humano. Me gusta así al palo, tiene que ir. Sí, pero es difícil. Es un personaje. Pasa que para mí Sebastián Romero empezó a hacerse el filosófico así, por eso. Confundió mucho. Este sí. Va concreto al pie. ¿Este personaje es ficción? Pasa que no. Le pegó opa. Mal en la noche. Bien. No es de ficción. Es un hombre, entonces. No es de ficción. Es real, entonces, claramente. Sí. Vamos, bueno, vamos, vamos, hombre, mujer, vos también le hiciste. Bien, chavo. ¿Es del mundo de la televisión? Sí. Bien, ¿es actor? Sí. Es actor. Ahora, te vas mucho por esos lados vos. ¿El actor está casado? No. No tenés idea. No está casado. Upa. Perfecto. Te puedo, no sé si puedo decir el estado sentimental. No, bueno, si te lo pregunta alguien, vamos, Mati. ¿Es actor de telenovelas? Sí. ¿Tiene una dentadura? El tema es que puedo responder por sí o por no nada más. Sí. No quiero dar pistas, pero todo sí. Las puedes dar en algún momento, si quieres. Ok. Sí. ¿Tiene una dentadura muy blanca? Sí, se podría decir. ¿Estuvo en una novela que se llama Dulce Amor el año pasado? No, no es Estebanes. Te pido te quiero hacer una pregunta. ¿Es argentino? Es argentino. ¿Es Chávez? No es Chávez. ¡Oh, un arriesgue! Facu. Es un personaje que, bueno, vamos a hacerla fácil. ¿Menos de 50 años? Sí, menos. Bien. ¿Suele interpretar papeles de galán? No. No, bien. ¿Cómo se llama? ¿Huevo? El de Valiente. No. Estuvo, a ver. Alejandro Müller se llama el huevo. ¿Se llama así? Bueno, capaz no que es él. Igual no arriesgué yo, ¿eh? No, tener un arriesgue, por favor. No, yo no tengo. Dijimos nada. Que no es galán, es un actor. ¿Esa ha estado en Chiquititas alguna vez? Sí. Oh. Chiquitita, y no es galán, para. Yo no vi Chiquitita. Y no es galán. La regla del Akinator es sabiduría general, ¿eh? Atención, Gabriel Storani. Podrías estar vedado de aquí a los próximos meses. ¿Por qué? Porque si yo no lo conozco. No rompa los huevos. Yo no vi Chiquitita, ¿sí? Yo a Jesús no lo conozco. Pará, ¿actuó en alguna. En películas? No te sabría decir. Te diría que no. Bueno. ¿Es el viejo de Chiquitita ese portero? O algo no, así? Don Saverio. Ah, bueno, yo no arriesgué. Ese era chef igual. Uy, te caíste en un offside. No. El enfiarla. No, bueno, yo no dije nada todavía. Te está ayudando. ¿Cómo nos vamos peleando entre nosotros? Esto es terrible. Es que Akinator es competencia, no es sabiduría. Sí. Cuando actuó en Chiquititas, ¿era uno de los huérfanos? No lo sé. No, te diría que no. No sé si. Okay, claro. Ok. Yo pensé que eran todos huérfanos en Chiquititas. Claro, bueno, pero había gente que no. Los ayudaban y toda la bola. O sea, estaba la gente bien y la gente mal. Claro. Okay. Los perdidos y los que estaban bien en la vida. Claro. Me dijiste que no. Bueno, cagué. Matías. ¿Y qué sigue? No era de los chiquitos, preguntaste vos, ¿no? A ver si actúa en chiquitos. ¿Quién carajo puede ser? ¿Facundo Arana? Ya tengo una idea. ¿Estuvo en una telenovela junto a Natalia Oreiro? Diría que no. Sí. ¿Sí? Sí, señor. ¿Se acordó? ¿Estuvo en Muñeca Brava? No te sé decir eso. Sí te puedo decir que en ¿Es el actor que vimos anoche en donde fuimos a bailar? No, hizo una participación en la novela actual de la señora Natalia Oreiro. Ah, pa. Está con... ¿Qué novela tiene Natalia Oreiro? La de Solamente Vos. La de Suar. No. Es el actor que vimos ayer cuando fuimos a bailar. No, pero fue así. No es. No es Emilio Bardi. Ah, listo. Ok. Yo, sinceramente, no tengo ni idea. Porque ni idea, ¿eh? Buscate otra línea. Buscate otra línea. Termina en esta ronda. Yo tampoco vi Chiquititas, pero termina en esta ronda y doy una pista. Que los va a inspirar y ayudar. El tipo actuó, por ejemplo, en... Para, ¿estamos hablando de alguien de mayor de 30 años? Sí. Y... ¿actuó en Cebollitas también? No. No tengo la certeza, pero creo que no. Bien. No me gusta que tiremos. No, para, hasta este juego no puede ser que no tengamos toda la información. Hay que leerse antes de preparar esto. No soy el Akinator. No, sos Gaby vos. ¿Actualmente está con alguna minita? Sí. No, porque yo pensé que iba a... No son datos que ayuden a sacar el personaje. Ah, bueno, puede yo ser. Yo solo porque soy su biógrafo, más o menos. Por eso. Claro. Me está soplando alguno acá, dale, Facu. Eso no es válido en el juego. Ah, ¿no va el de celular? Upa. No, porque Kinator no tiene tecnología en la casa. Es verdad. Gracias. Bien, ¿actualmente está trabajando? Sí. Vende flores, gozo. Y tiene un... Ah, pa. ¿Hablamos? Ah, no, vos me dijiste que está con una minita, o sea que no era puto. Habíamos preguntado si era puto ya o no. No preguntamos. Ok. O sea, ¿es heterosexual? Es heterosexual. Bien. No lo sé aún, no lo tengo. Cuando pierda al señor Facundo Veola, sí, en esta ronda voy a dar una pista que los va a ayudar mucho. Bien, ¿es morocho? No, es castaño. Okay. A ver la pista, por favor. Una pista es que es castaño, no morocho. Y la otra pista es que actualmente no es conocido por su faceta actoral. Upa. Ya lo sé. Preguntá, chabón, preguntá. Pará, porque tiene que estar conduciendo en un programa y no sé cuál. No lo puedo creer. Estaba cantado desde el principio. Pero entonces, pará. No, pero discrepo totalmente. ¿Con qué? Pará. Todo lo que respondí fue verdad. Pará. Estuvo en Chiquititas. No está reconocido por su carrera actoral. O está cantando o conduce un programa. No se puede pasar. ¿Por qué no le dije? No, me estoy titulado. Estoy titulado. Y pregunta, no sé si le gusta a los perros. Y la respuesta va a ser sí, seguramente. Listo. Haya ido al baño. ¿Le gustan los perros? No lo sé. Listo, paso. La pregunta para vos. Sí. ¿Es Guido Casca? Sí. No, pero está mal, pará. Estaba pensando en Guido Casca. Está mal. Es fachero Guido Casca. Vos dijiste que no podía hacer. Pero nunca hizo de Galar y no es fachero Guido Casca. Aparte, Guido Casca habla y tiene un canario dentro de la garganta. Ah, sí. Tiene la peor voz que. Yo digo, top 3 de las peores voces que escuché en mi vida. Pero está bien, estuvo bueno. Pensé el personaje porque sabía que iba por los dos lados, por el lado del conductor y por el lado del actor, y iba a confundir, por más de que todo el mundo sabe que. Es como mi role model de la vida. Escúchame, ¿y tuvo participación en Solamente Vos? No sabía. Sí, es más, haciendo un falso programa de A Todo o Nada. Ah, mira, me lo perdí por completo. Bueno, muy bien. Muy bien, muy bueno, Gaby. La verdad, felicitaciones a vos. Gracias, chicos. Gracias la verdad, este es el legado. Pero vamos a hacer, son las 21 horas. ¿Ponemos un tema y hacemos la pregunta a G Prostituta o vos estás ya? ¿Qué hora es? Bueno, dale. Vamos con los temas, a menos que sea una orquesta de Who, que la del. Sí, dura una hora. 13 minutos el tema, Sebastián. Y es de tu banda favorita. Uy, a ver. De tu otra banda favorita, Friendly Fires. Los reconozco, boludo. Los famosísimos Friendly Fires. Fui a ver a Hangar el otro día. Sí, el Hangar tocaron este tema, se llama Paris. Ah, sí, que abrieron el Hangar con ese. Abrieron con ese, ¿no? Sí. Famosísimo Friendly Fires haciendo Paris. One day we're gonna live in Paris. I promise I'm on it. When I'm bringing in the money, I promise I'm on it. I'm gonna take you out to club showcase. We're gonna live it up. Esto es Cíclope Radio. Cíclope Radio. Cíclope Radio. Cíclope Radio. Trouble in the house, that's definite. Cíclope Radio. Un rayo que electriza oídos vegetalizados. Take that spike out of my ear. Un momento, stop. Súbanse al rayo en cicloperradio.com.ar. This is confusing. Sigamos en Cíclope Radio. He's all right now, boy. Hola, mi nombre es Clemente Cancela. Les mando un abrazo grande a los chicos de Es Tarde para Matiné, antes de ver una película, me imagino. A este programa lo bancan un montón de cervezas, miles de restaurantes y muchísimas cadenas de supermercados. Aún no hemos recibido dinero de parte de ninguno de ellos, pero confiamos en que pronto nos pongan al día. Si no, se comen un juicio y se acabó, ¿eh? ETPM, Es Tarde para Matiné. Arrancamos la segunda hora de Es Tarde para Matiné. Está en Entretiempo a la Luz, 1 Estudiantes 1, 4 minutos del Entretiempo. Sí, partido que cierra la fecha número 3 del torneo. 1-1 terminó Vélez All Boys hoy. 0-0 Godoy Cruz con River. Boca ganó 2-1. Sí, volvió Bianchi. Vi, de Riquelme una declaración hoy que jugadores, entrenadores anteriores no lo dejaban jugar, tiro hoy. No, por el tema del estado gripal fue. Ah, sí. Ah, no fue porque él juega como... Porque estuvo... De hecho, fue buena la imagen de Riquelme haciendo el calentamiento todo en buzo. Ah, sí, cierto. Con todo el resto, es más, la formación, el saludo, todo en camperita de entrenamiento. Y el tema del saludo con Riquelme, pues dijeron que el saludo a Bianchi es porque está tambaleando Bianchi con los malos resultados. Dice, no hay nada, no busquen otra cosa. Y dice, lo fui a saludar porque me puso, venía de 2 días de fiebre y otro técnico no me dejaba jugar. En ese estado. Está bien. ¿Vos eso, como... ¿Eso cuándo lo dijo? Después del partido. Hoy. Yo lo escuché y... ¡Ah! Me río la pose de Sebas, discúlpenme. ¡Canchero! Sí. ¡Ah, canchero! ¿Hacemos la preguntita de Ají Prostituta parió? Sí, claro que sí. Dale, Sebas, hagamos Ají Prostituta esta, parió. Es una única pregunta no. Porque no vine con más, teniendo en cuenta de que habríame de ir. Pero esto es así. Quiero que usen un poco la imaginación. La pregunta es corta. Pero hay un entre. Viste no. Que a mí me gusta hacer entres y te sabes entre, que hace Seba, ¿no? Sí. Esto dice así. Dale. ¿Estás bien, señor Gabriel? Sí. Sí, señora. Sí, señor. Sí, señora. Resulta que un día. Aquí Prostituta parió. Para la gente que escucha por primera vez. Son sí. Preguntas picantes. ¿De qué preferís? Che, tenías onda antes del tema. Sí. No, lo mal que me estoy sintiendo es mágico. Sí, tengo la mano fría, sí. Sí, la cara, tengo la cara en llamas. ¿Crees que me haga Sebas Romero y haga la pregunta para vos? No, tengo que poder. Yo hago esto y después me voy a morir a donde sí, sea. Antes de que Seba le agarre la fiebre del todo. Gracias. Dale, vamos, Sebas, dale. Llega, gracias por el ímpetu y la fuerza. Resulta que un día llegan ustedes a la radio un lunes. Sí. Sí. Y cuando llegan, entran a abrir la puerta, como todos los días. Resulta que. Agustín les abre la puerta, el chico de la radio, uno de los dueños de la radio, les abre la puerta y ven a alguien sentado de espaldas. Sí. Sí. Cuya nuca le suena parecida. Upa, upa, upa. Bastante parecida. Sí. ¿Porque se la sopló alguno? No es tan metafórico. Ah, no tengo el nivel aún de la metáfora. Ayer en un momento Bastía soplándole la nuca, dijo Araujo y todos nos reímos. Dale, seguí. Entonces entran a la radio, ven esa nuca que resulta familiar. Y cuando se da vuelta, esa persona es ustedes mismos. ¡Uy! Ustedes mismos un poco... ¿Y nos desmayamos como en Volver al Futuro? Me gustaría que no te adelantes a lo que voy a llegar a decir. ¡Estúpido! Porque quizás tenía una referencia al respecto, pero muchas gracias, Gabriel. Entonces, bueno. Ahora vuelvo a decir, se da vuelta y esa persona que los mira es ustedes mismos un poco envejecidos. Quizás 5 años, 6 años, 7 años más envejecidos. Los mira... Pásale un poco de agua, Gaby, por favor. Ah, se le acabó. No hay agua acá. No hay. Estoy bien. Bueno, Entonces, que esta somos persona, nosotros este, cinco este, años más este ustedes mismos, se da vuelta, los mira y ustedes no llegan a entenderlo. Y resulta que esta persona les dice: vení, sentate acá que tengo algo que contarte. No hay ninguno de los otros chicos que está en la radio, o sea que, tomando la pregunta personalmente, si fuese Matías, sí. No hay otro, no está ni Gaby, no está ni Facu, no está Nacho, y así con cada uno, no tengo nada de ejemplificar con cada uno de ustedes, claro. Se encuentran consigo mismos, se sientan al lado de consigo mismos. Sí. Y resulta que, si bien no entienden bien qué hace ahí, empiezan a temer ya por el equilibrio del universo, quizás por la desaparición de su familia, porque por algo ustedes entienden que esta persona es probablemente ustedes en el futuro. Entonces esa persona los mira con los ojos llorosos y tiene algo para decirles. ¿Lloroso? Entonces la pregunta es, ¿qué prefieren que les diga a ustedes del futuro? La primera dice así: que el programa sigue igual, que están a punto de darlos de baja, pero que conocieron el amor de sus vidas y están sumamente orgullosos de esa mujer, su prima hermana. Sí. El amor de su vida es su prima hermana. Bien. Pero la otra opción dice así: ¿qué prefieren entonces? ¿Esa opción o que esta persona te diga que el programa triunfó, que ganó 5 Martín Fierros en estos 5 años que pasaron, pero que están en pareja con uno de los otros chicos del programa y ya adoptaron un crío? No, un horror. En lo caso interesante de que eligiesen esta opción, yo les voy a preguntar a quién elegiría. Claro. Entonces, no tienen igual, chicos, que por favor les pido, no tienen que responder. Esto pasó en Friends. ¿Esto pasó en Friends? Sí. No puede ser que siempre que diga algo yo piense que es original, ya lo hizo alguien, boludo. La historia de mi vida. No. Pasó en Friends la parte de que entre Mónica, Phoebe y Rachel es con quién estarían y nadie elige a Mónica por la personalidad. Ah, sí, sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Yo elegiría a Mati porque puede dar de amamantar. No. O sea que vos ya realmente estarías yendo con uno de estos muchachos y a tener un crío. Por esos 5 Martín Fierros o por el amor que probablemente tengas secretamente con uno de tus compañeros acá de radio. Sí. Bueno, la otra es la prima hermana. Digo, también hay un orgullo por ahí. Ustedes están tan enamorados que son capaces de decirle a su tío, o sea, al padre de tu prima hermana, la verdad que lo he realizado sexualmente con su hija. Con su hija. Sí, la inicié, le decís también. Sí, yo bueno, durísimo. Primero me quedo arranco, es la primera opción. ¿Vas con los chicos? Sí. Ah, no, con la prima hermana, la primera opción. La primera hermana. Ah, sí. ¿Ya tenés un deseo por tu prima hermana? No, ninguna, son chiquitas, muy chiquitas. Ah, muy turbia. Pero tienen futuro. Tienen futuro. Y esta la respuesta es más turbia más aún. Turbia todavía. Pero te la doy para que juegues. Y después que decías del programa que se va a la B. O sea, siguió un tiempo, pero sigue y se empieza a ir a la B, pero vos encontraste el amor de tu vida. Si no, no fuimos a la B todavía. Ya nos fuimos, volvimos, es como sí. Seguimos, nosotros seguimos. Somos como Olimpo. Claro, seguimos nosotros, vamos y volvemos. Va a ser no, así. Bueno, pero acá o sea, no es una posibilidad, él está diciendo listo. Acá te digo, realmente está yendo a la B, pero encontraste el hermoso amor de tu vida que es tu prima hermana. Ah, yo pensé que se podía remar por el otro lado. No, vos siempre querés buscarle la vuelta a algo que no lo hay. El juego es claro. Sigo pensando la respuesta. Bueno, ¿alguno tiene una respuesta ya para darme? Yo claramente me voy con la número uno también. ¿Con la prima hermana? Sí, igual tengo que decirlo porque... ¿Tenés una prima hermana que ya le diste? No, ¿sabes que no sé quién sería mi prima hermana? ¿Vos le diste alguna prima hermana? No, yo no. Ah. Para nada. Pero está ese mito, ¿viste? ¿Qué sé yo? Yo he escuchado mucha gente que, o por lo menos corre el rumor de que estuvo con su prima hermana. Con un beso de lengua, estaríamos hablando nada sexual. Bueno, eso de que se la comen puede ser, pero eso de enamorarse, no sé si lo vi más que en una peli. ¿Qué pasaría si sí, entonces? Claro. ¿No? Te entiendo. No, me parece que... ¿Qué pasa si yo ya encontré? Si yo ya sé que encontré el amor de mi vida. ¿Está escuchando a tu novia? Sí, boludo, cállate. Otro que quiere buscar la vuelta, algo que no la tiene. Te digo, o sea, no importa. Sí. En definitiva, hasta es yo... Es una situación... Ficticia, cuya ficción es el amor de tu vida. Es realmente tu prima hermana. Dios mío. Y te pido por favor que no me vuelvas a... No, bueno, está bien, definitivamente me juego con esa. El programa de radio lo hacemos con mucho corazón. Y bueno, si no puedo darse, no se dará. De todos modos, cada uno tiene otra función y otra vida aparte de larga. Entonces, bueno, prefiero eso. Entonces te gusta tu prima hermana, eso entendí yo. Claro, ponele, okay. Y bueno, sí, me casaría con mi prima hermana. ¿Ya te gusta tu prima hermana? No sé quién es mi prima hermana. Tu prima hermana vendría a ser la hija de la hermana o hermano de tus padres. La hija, ok. La prima más sangre. Esas son primas hermanas, claro. Con sangre. Bueno, también son muy chiquitas. Son muy chiquitas. Qué turbio. Pero la verdad que no quería ponerme tan turbio. De acá 4 años es la cosa. Es tu target, es igual. No, bueno, es muy chiquito. No. No quería ponerme tan turbio. Nunca creí que me iban a decir que todos tienen... Esto es muy raro. Ustedes están ocultando Gabriel, algo. Yo pensé que todos tengan babies cousins. No, yo tengo no parado. Puede ser. Ahora, haciendo memoria, claro, papá y mamá tienen hermanos. Y son primas hermanas tanto de papá y de mamá, los hijos de los hermanos de ellos. Claro, boludo. Claro. Sí. No, tengo primas de 20 y pico, 20 y algo. Ah, ahora te empezó a gustar. Ahora directamente 20, lo decís 3. Con orgullo. Ya te gusta. Opción uno. Número 1, sí. Bueno, ¿y vos, Gabriel? Bueno, vamos a empezar por la opción número 1. No estoy eligiendo, sino diciendo, tengo primas de hermanas, sí. Pero son primas muy lejanas, las he visto muy pocas veces en mi vida. Pero tienen tu sangre. Tienen mi sangre. Y no veo la parte negativa de la opción número 2. No, porque en bien. Definitiva uno descubrió el amor en el mismo sexo y ¿cuál sería el problema? No, ninguno. A mí lo que me interesa es no la voy a respuesta. Elegir esa porque no voy a ponerme a pensar. Ahora quiero sí, que... Sí, ¿a cuál elijo? No puede ser que uno ninguno de ustedes tres le ponga un poquito de pimienta, chicos. Se llama ají prostituta. Ok. Adiós, la respuesta. Sí, si no, es una eso. Angustia. Es feriado, sí. Bueno, vamos a ver, ¿quieres...? Vamos a hacer la segunda. Vamos a responder la segunda. Dale, ¿a quién elegimos? Gracias, elijamos chico. La segunda. Ayúdame a remar esta fiel. Remémoslo, Sebas. Elegimos, Facu, ¿a quién elegirías? O sea, me voy con la segunda era entonces que te estás con un chaboncito, pero aparte elegí que, aparte uno, que a Gaby o no, el chaboncito es o Gaby, no, o Mati o Nacho. Nacho o Sebastián Nacho. Romero puede ser también. O sea, y encima ganamos 5 Martín Fierro. Puede ser el alemán. El alemán, Lady Chucho. Ah, ¿no? Claro, alguno de acá. No salvo las chicas, o tiene que ser de tu mismo sexo. Jorge Nochetti puede ser. Claro, puede ser. Guille, que viene a hacer radio teatro, también puede ser. Mirá, me tiraste una punta linda, pero bueno, Jorge Nochetti, más allá de que es un tipo muy agraciado, me parece un lindo tipo. No, el chabón, viste, que con esto de que da coachings y de que sabe encarar un montón de cosas de la vida, es un pero tipo muy centrado. Pero imagínate haciéndote la psicológica. Sí, te da vuelta. En la intimidad. Te da vuelta no, todas, bueno, ¿eh? La psicológica. Te da vuelta todas. O sea, en el diván, pero da vueltas. Claro. ¿Vos? No, ya me metes en esos aprietos. Habría un coaching sexual. Uy, qué mal que hablo. Un coaching sexual, entonces, digamos. Vos querés decir que él tendría para vos un coaching sexual. Ah, es un horror. Bueno, no puedo pensar en Elio, pero. En Elio Rossi. Sí. En el yo elegiría. Vamos a hacerla fácil, elegimos de acá. Sí, o no. Porque si no, ya vamos. No, es que tampoco quiero forzar la situación, chicos. Era un chiste, Dios. Si no pueden elegir, no era pueden un elegir. Chiste. Sí. No hay problema. Bueno, entonces no voy a decir que elegí a Sebas. Oh. No puto, ahí te la puse, ¿eh? Sí. Mirá que Así que bueno, pero vamos a ir a la cancha juntos. Estás sonriendo. Pero vean, vamos a elegir todos a Sebas porque nosotros nos conocemos el resto de la mesa. Nos conocemos hace mucho, sería muy raro. Sí, además mirá el cuellito que peló. Vela pelitos en el pecho, Sebas. Fue lo que me decidió, ¿eh? Es un buen partido, ¿eh? Te vamos a ver actuar y te aplaudimos en primera fila, te entregamos un ramo de flores. Estaríamos ya hablando entonces de que yo estaría con ustedes tres con al mismo tiempo. Sí. Uy, y no, claro. ¿Sabemos que estamos compartiendo a Sebas o no? Ah, eso dependería de Sebas, porque él es el que está jugando. O está haciendo puntos. Un naranja y media por 3. Y estaría bueno que no lo sepan. Claro. Porque dentro de todo también soy una persona con códigos, me parece. Tengo una moral. Claro, bueno, pero... No querría romperle el corazón a ninguno. Si tenés código, en algún momento te la vas a tener que jugar por alguno. ¿Con quién te la jugás, porro? Dale. Mirá cómo se la dimos venta. Se la diste... Está loco, está... Yo, no, sinceramente, está... en esa circunstancia creo que me la jugaría por aquel que tuviese más dinero. Potencialmente, digo. Es muy pobre. Yo me la jugaría por el que mejor come, digamos. El que ves es el que sabe cocinar o algo de eso. Entonces, el que cocina, no come. No, porque lo ves gordito y entonces come bien este. No, hambre, justamente hambre no está gordito porque come porquería, ¿entendés? Ojo. Mirá, si me la van a tener que andar dando, me dijo que la tenga más chica. Eso también. Ahí, Facundo Viola con Sebastián Romero. ¿Va de pasivo o de activo? No, yo siempre trato de activo, pero a veces hay que consensuar, vio, con la pareja. Pues se podría hacer un día y un día también, ¿no? Claro, problema. Claro. ¿Qué nombre se habría de ponerle al niño? ¿Al crío o cría? Bien. Algo. Mirá, siempre me gustó tipo Benja. ¿Benja va? ¿O es medio trolling? Love is in the air. Y si nosotros, oye, mira que... Sí, claro. Si querés ponerle Oliver Atom al pibe... Oliver es un buen nombre, Soy tu hombre, Oliver, si Oliver, bueno... Como o Juan Román, o Juan Román. No, pero para Oliver no estaría mal, ¿no? Es medio raro, pero ponerle Oliver, o sea, vos podrías. Ahora tenés un hijo, Mati, Gabo, cualquiera. Tiene un hijo, le puedes poner el Oliver. El tema cuando el pibe te va a explicar en la escuela que se lo puse por Oliver Atom. Sí. Además, Oliver, Oli. No. Oli es medio de mujer, suena Oli a secas. Olivia. Oli. Cerramos, ¿sí? Sí, cerramos. Imagínate al pibe, se llama Oli. Estoy teniendo náuseas. Tiene dos padres putos. Claro. El tema de las náuseas no sabría estando no lo estoy pudiendo manejar. No lo estás manejando. ¿Tiene que ver con la situación que estamos charlando? No, tiene que ver con que me estoy por desmayar. Puede ser que me desmayo. Gracias, chicos, por todo, por hacerme venir. Gracias, Sebas, a vos por haber venido. Gracias por haber remado con esta fiebre, con tus manitos frías, sí. Pero mirá, acá te llevaste dos que quieren estar con vos, ojo. Opa. Y si ustedes están peleando, uno le dice, paseo, y el otro le dice, uno menos. Si le pones un liberato, yo me caso con vos, le dice el otro. Bueno, bien. Hasta es nuestro. Vamos con el siguiente tema de la noche, sí. Vamos a escuchar a R.E.M. haciendo It's the End of the World. Sí, está. A good night's fun come to an early end. Let's have a cocaine brunch. I really shouldn't. Don't let a good night's fun come to an early end. Let's have a cocaine brunch. I really shouldn't stay. She kicks her heels off. Takes a lot to change her mind. I can't stop myself but she's expensive. She's expensive. I can't stop myself but now she's expensive. She's expensive. Pushes him away. I can't stay here no more. Takes a lot to change her mind. I can't stop myself but she's expensive. She's expensive. I can't stop myself but now she's expensive. She's expensive. What makes the girls on the street say hey? She's expensive. I can't stop myself.

¿Qué sabe? Él sabe todo, ¿no? Sí, ¿no? Tetinator, de hecho, que estuvimos jugando hace un rato. Este... No sé. Una buena goma que vos te acuerdes, boludo, de la miércoles. Pamela Anderson, más así. No, fechas. No, no, eso ya es como de mucho. Silvina Luna, ¿querés? Puede ser. Pamela David. ¿Pamela David? Se las sí, hizo. Creo que sí. ¿Y Silvina Luna se las hizo? Sí, seguro, ¿no? Seguramente. No, pero para, de ese tipo hay de mujeres. Hay que recurrir al video, me parece, y puede que no. Ahí se ve. El tema es que dice que se hizo la cola y ella lo niega. Es verdad. Bueno, en fin. Bueno, sí, contale igual. El derecho de las mujeres a ser topless. Quedó libre tras pasar 10 días en la cárcel por no pagar la multa que se le impuso por tomar el sol sin la parte superior de su bikini en New Jersey, Estados Unidos. Se llama Phoenix Philly, una residente de Nueva York de 33 años. A esta chica pobrecita, ¿no? Por tomar sol en topless. Era un preta. Sí, es bueno, una activista, mirá vos. Es que depende de dónde lo hagas, creo. No sé si es ilegal, pero más o menos, ¿no? Hay lugares que, por el público. Hay playas nudistas, especialmente, claro, donde eso, seguramente claro. Yo... Acá dicen que no pensaba pagar la multa por haber tomado topless, tomado sol en topless, perdón, por eso fue presa, porque no quiso pagar la multa. Esta fue la primera noticia que no le importa a nadie. Tengo una. Dale. A ver. Tengo una, Luismi por dos. Primero, la nueva novia porno de Luis Miguel. Capo. La vi. Que es impronunciable. ¿Te ayudo? ¿Querés que hacemos un nombre, una parte de cada uno que presionamos? Katarzyna Lourdes Zowinska, no. Perfecto. Era tan difícil. Ocasia para los amigos. Y hay fotos sugestivas de la muchacha que no sé de qué país de Europa del Este es. Es de, ya te digo, polaca. Polaca. Sí. 24 años, no. 31 años, Gaby. 31 años, 24, sí. La ex tenía de Luismi. Pero esto no es lo más importante, sino que Cristian Castro, otro role model de la casa, dice que es mejor en la cama que Luis Miguel. Me gusta que Cristian lo desafía a Luismi. Me gusta. ¿Y sabe por qué? Dice que fueron muy buenos amigos en su tiempo, Luismi. Sí. Miki le dice. Lío. Ojo, le dice Miki. ¿Miki? Sí. A Luismi. Por Luis Miguel, Miguel, Miki. Ah, malísimo. Malísimo, así le dice Cristian Castro. Dice que eran muy buenos amigos, pero él se bajó un par de ex de Luismi y Luismi se enojó. Y bueno, está bien. Pero lo que dice es que seguramente soy mejor amante de él y por eso sus ex me prefieren. Yo escuché esa entrevista, si se quiere. Tiró un par, dice, bueno, pero le preguntaban a Cristian Castro, pero es real, o sea, que vos, no sé, te estuviste con alguna exnovia de él, qué sé yo. No, bueno, hablaba, viste, en un acento que ahora no puedo imitar, pero tiraba como, bueno, hubo algunas casualidades, tiró el chabón. Así que evidentemente sí, es cierto. Sí. Acá tira, por ejemplo, Daisy Fuentes. No, que se archó. Ah. Dice que Luismi estuvo con Daisy Fuentes, se disgustó y él la consoló. Ah, tenés razón. Eso lo dijeron, es verdad. Genio, la consoló. Dice, al parecer le di algo que él no podía dar. Que él no podía darle. Me salió como Oreané. Sí. Más linda que nunca. Tengo más. ¿Vos tenés alguna, Facu, ahí? No, vueltas? Garompas, no tengo nada. No. Tengo una. Capaz que no interesa. Oh, ¿no? Para, meto una rapidita. Dale, ¿tenés un chiste, algo? No sé. Bueno, tengo un chiste, sí, Matías Ale. Pero tengo una porque dicen, a ver cuánto de cierto tiene esto. Matías Ale tuvo un affair con la actual novia de Luis Miguel, que estábamos hablando de eso. Sí. ¿Será cierto? Yo a Matías Ale le creo cualquier cosa. Matías Ale básicamente se bajó todo el mundo, dicen. Claro, por eso. Y contó cómo es que conoció a quien hoy es la pareja del astro mexicano. El astro, el rey sol, como sí. Nosotros. Es la mismísima Kasia Zawinska. Mira usted. La quien recién hablábamos. ¿Querés que me fije un poco? A ver, aunque poco se sabe de su vida amorosa, Luis Miguel es la tapa de revista, claro. Con esta Kasia Zawinska. Matías se le había contado en septiembre de 2012 que había conquistado una modelo polaca llamada Kasia Zawinska de 30 años en Las Vegas. Uh-huh. En Animales Sueltos, el actor había dicho que, cuando fue a ver la pelea de Maravilla Martínez, no dudó en tirarle los galgos en un inglés un tanto precario, por supuesto, a la chica, que era corista de Luis Miguel. Cebados con el tema de la pelea, nos pusimos a jugar en la pileta con mis amigos. Tiramos a uno y salpicamos a una mujer que estaba tomando sol. Era una escultura. Me acerco y trato de explicarle la situación como pude. Entonces empiezo a zarasear. Estas son palabras de Matías Celia, por supuesto. Sí. Y ella me cuenta que canta con Luis Miguel. Y le dije, caramba, hoy voy. I have the tickets, le tiró. Ella se pone... I have the tickets. Okay. Ella se pone contenta y me dijo que me iba a dedicar un tema. Bueno, para. La salpicaste un poco y ya... No sé, evidentemente capaz después pasó algo. No quise decir nada todavía porque está muy distinta como la recordaba. Tiene la boca muy diferente. Bueno, sí, parece que Matías Ale estuvo con la actual pareja de Luis Miguel, a quien veo en una foto parece que es muy linda, en otra foto lo veo y es medio pelo. Y hay una foto de Matías Salé con la mina, por lo cual que la conoció, la conoció. Muy bien, mira vos. Grande, Mati, grande. Es un ejemplo el tipo, ¿eh? Un ejemplo a seguir, chicos. Síganlo. Hasta contando chistes. ¿Se acuerdan de la agenda de Matías Salé que le empezó a leer en vivo Fantino? Sí. Tenía con bajo el seudónimo Rubia. Tenía 37 contactos. Sí. Rubia de tanto, era rubia. Rubia, shortcito y tal lado, claro. Rubia, boliche, no sé qué. Un genio. Hablando de esto, gigoló como Matías Salé, volvió, ¿se acuerdan del programa ese TV Abierta? Sí. Bueno, volvió en América TV. Ayer estuve mirando un ratito, así estaba tan al pedo, estuve mirando un ratito, y resulta que hay uno que se llama Alan, que es inmobiliario, es dueño de una inmobiliaria de flores, no sé qué onda, y el tipo da consejos para la gente, viste, para los hombres que salen con muchas minas, así a lo Matías Salé, pero él pide esa cámara abierta que te la llevan a tu casa y el chabón se filma, ese micrófono grande para el que no lo tiene en mente. Alargado. Alargado, correcto. Y el tipo tiró una que no sé si es buena o no. Dijo que a las mujeres guardarlas, que las guardes como, por ejemplo, ir al supermercado o ir a jugar al fútbol. Y que te suene el teléfono como cosas de alarma, ¿viste? Cuando suena una alarma, que el teléfono te suena así. Entonces, vos estás con alguien y te suena el teléfono y te dice ir al supermercado. Y le dices, no, es un recordatorio, tengo que ir al supermercado. Y es una mina. Esa o va a guardarla bajo un nombre de varón, tipo sí, Carlos Garmendia. Claro. Bueno, pero esa es conocida y aparte es medio rara. Porque de última, bueno, ¿y por qué no te dice? ¿Por qué no atendés a Carlos Garmendia? Atendelo, viste, por ahí es incareteable en algún punto, pero es buena la de la pseudo alarma. Hay que ser tan rebuscado, digo yo. No, bueno, pero este tipo evidentemente tuvo que serlo. Sí. No, ¿era fachero el pibe? No sé, no me fijo en eso, no me di cuenta. Capaz que sí, era pero, fachero. No, se pero vestía, vos sí. Decís, este papanata no la puso en su vida y está hablando de levantarse minas, o este chabón se nota que no, se bajó a mucha gente. Se vestía así, medio careta, ¿viste? Se vestía medio así como canchero. ¿Billetera? Billetera, sí, me parece que sí, porque tenía alto departamento, ¿viste? Porque muestra su departamento y mostró. Y después mostraron uno muy gracioso que era imitador de Freddie Mercury allá de Martín Corona. Ese lo vi. ¿Pero bien o no? Mejor que Macri. No era gran cosa. ¿Lo viste cantar al final? Sí. No lo vi ayer, pero ya varias veces estuvo ya. ¿Estás seguro? Sí. Bueno, es el mismo. Bueno, ayer cantó Bicycle de... ¡Bicycle! Y la madre en una bicicleta fija al lado. Es buenísimo. Sí, porque hacen como que cantan o bailan y siempre como que pasan cosas atrás. Como si es en una casa, te muestra, no sé, alguien en la computadora, como si transcurre durante el día normal de una casa. Claro. Está bien, pero entonces canta como el Tujer. Sí, pero divertido. Divertido, sí. Bizarro. Sí, no, claro, bizarrísimo. El tipo, cómo habla, cómo se presenta. No, muy gracioso. Pero bueno, volvió, no sé, creo que estaba ayer a la mañana. Domingo, creo que ahora está 11 de la mañana. 11 de la mañana, una cosa así, lo habré visto. Vamos con otra noticia que no le importa a nadie. Les cuento que ahora un ratito vamos a hablar de, a lo mejor, de Cabral y San Martín. Sí, ya tenemos a alguien de historia. De los dos que juegan en River, Cabral y el pelado San Martín. Y el pelado San Martín, correcto. Juegan en Arsenal, ese también en Banco. Sí. Tengo noticita. A ver, la foto del cumple zarpadito de Moria. No, Moria me... Tengo una con Moria, ¿eh? ¿Tenés una con Moria? Es vieja, pues fue de la semana pasada. Pero sí, en los portales que las declaraciones de Sofía Gala diciendo que llegó a pensar en matarla a Moria y hasta incluso planeó cómo. Upa, ¿y contó que dijo, pensé en matarla envenenándola, darle una fuerte ración de algún tipo de droga cuando no conocía qué eran, y también pensé en matarla ahorcándola. ¿Pero se dice por qué llegó a este punto, a este límite? No aclaran, por ejemplo. La pregunta fue del señor Cabito, sí. Si alguna vez había pensado en matar a alguien, y sin dudar confesó que había pensado en matar a su mamá. Zarpado, igual. Va, no sé, es tan rara esa mina, boludo. Sí. Es tan rara. Va, no importa, no hablemos de esa mujer. Tengo una cortita discriminación. Rajaron a un conductor ruso porque era un Putin bárbaro. Entre comillas, Putin, porque Vladimir Putin es el presidente de. Presidente, ¿no? Se le dice allá, sí. O primer ministro tienen los rusos. No, presidente. Dejo no. Dice que el canal de televisión ruso Counter TV decidió despedir al conductor Anton Kravosky por anunciar en su noticiero que es homosexual. Lo hizo al aire. Además, el hombre comparó su condición con la del presidente de su país, Vladimir Putin, quien mencionamos recién. La confesión tomó una especial relevancia, dicen, porque estaba al aire y dice, soy gay y soy simplemente la misma persona que usted, mi querido público. Soy como el presidente Putin, el primer ministro Medvedev o los diputados de nuestra Duma. son las palabras que expresó el periodista y por las cuales fue echado, porque recordemos, ya tuvo problemas Madonna el año pasado tocando en San Petersburgo, creo que ahí en Rusia, que hay una fuerte represión a los homosexuales en el país de la ex Unión Soviética, en Rusia. Están mandando cancelando tu viaje. Sí, cancelándolo porque está todo mal, o sea... ¿qué más te puedo contar? Dice que, bueno, este tipo concedió entrevista. Dice, salí porque los gays en Rusia están sufriendo. Es el momento de coraje. El presentador dijo eso. Y lo echó seguro el ruso Gerardo Rofovich. Claro. Muy bien. Quilomito, pero, o sea, ¿no los aceptan, viejo? Acéptenlo. ¿Qué onda? Tiene que intervenir el Papa. El Papa. Él se me quiere meter no, en todo. No, pero el Papa no puede meterse en esta. El Papa tiene que defender la heterosexualidad. Tenés razón. No se puede meter no en esta. No es medio... poco después de haber... de haber sido elegido como papa, sí, tiró un par de así de declaraciones medio raras. Quiero decir, hay mucha gente que no estaría de acuerdo. Y me acuerdo de, no exactamente la cita, ¿no?, de lo que dijo, pero viste que vos hablabas de la homosexualidad. Habló de. Sí. Dijo unas cosas raras, como diciendo, no es natural, que no sé qué dijo exactamente. Aquí cuando se celebró el primer matrimonio igualitario, dijo como que la homosexualidad es como un arma del diablo. Bueno, incluso. Algo así. Que suena lindo, pero a ver, no aprueba, no, básicamente. Suena a título de película, la homosexualidad, un arma del diablo. Un arma del diablo. Pero pasó desapercibida, ¿verdad? Ah, porque el Papa es esto, el Papa lo otro. Con el arma. Muy buena. Cerramos noticias, a ver, tengo acá. Jennifer Aniston está gordita. No. No. Terrible la foto que ponen en el Sensacional, que incluso parece embarazada, pero ella prefirió decir, no estoy embarazada, estoy gordita, como Karina. Dicen que Karina dijo lo mismo. No, es verdad esto, Lo de Karina, había rumores de embarazo con el Kun Agüero, dijo, no, estoy gorda, pero siempre estuviste gorda. Ah, sí, ¿te acordás que? No, pero pará, dudo que, claro, lo que voy es... Dudo que Jennifer Aniston conozca a Karina. Bueno, capaz que le gusta. Para mí, liar. Yo tengo, no sé de qué trata, pero leí que Susana Jiménez le hizo un super regalo al nieto por el Día del Niño. Quiero ver qué es. Dale, un dinosaurio vivo. Susana le obsequió nada más y nada menos que un auto 0 kilómetro a Manuel. Se la acabó en una pelotudez al final. De 18 años, quien colabora con la producción del programa de su abuela. Es el único que trabaja de la familia, dijo la diva. Bueno, una tontería. Listo. Pensé que iba a ser otra cosa, no sé, algo más interesante. Sí, un auto, no, nada, una noche con alguno. ¿Conocen a Maggie Bravi? ¿Vos, Gaby? Sí. No. Es ganadora de Soñando por Bailar y ganó después Bailando por un Sueño. Puede ser. No, salió segunda detrás de Piquini y Noelia. Dice ella, y esto se lo digo por si alguno de ustedes pensaba en estar de novio con ella. Dice, confiesa. Cinturonga. Soy enferma de los celos. No dejo que mi novio hable con las mozas, por ejemplo. O sea, actualmente está de novia, ¿no? Pero digo, para cuando corte, se los decía. Sí. Dice que sí, que es muy celosa y que ella le pide la comida a su pareja. Más que celosa, es medio tonta. Sí. Maggie Bravi se confesó. Bueno, en fin. Conocida por su gran trasero también, Maggie Bravi. Hay una foto que... Sí, que puede ser. No sé. No tiene, tiene bastante fama ese trasero. Tiene bastante fama. Sí. Igual de cara, ¿qué onda? No, para atrás. ¿Para atrás? Sí. Siempre no, para atrás. No la tengo ni de vista. No la tengo ni de vista. Igual sí, alguna vez la viste, pero no es conocida de nombre siquiera. Tengo... ¿Seguís con Maggie Bravi vos? No, querido, ya estoy. Tengo una cortita. Dice, botinera on fire. Abuchearon a su novio y les mandó un lindo fuck you. Se habla de Jimena Barón. Cita a Jimena Barón. ¿La tenés a Jimena Barón? Hablando de fulera, ¿qué? Sí, a Jimena Barón, que es la novia de Daniel Osvaldo. Tenés razón. Argentino nacionalizado italiano, el jugador del Español del Barcelona. Sí, jugó contra la selección el día miércoles. Claro, jugó en la Roma, juega con la Mela. Yo me acuerdo que se agarró a piñas con la Mela, Osvaldo. A uno de los primeros entrenamientos de la Mela le puso una piña. Mirá, son amigos igual parece. Ahora son amigos, pero se pelean seguido. Se pelearon. Bueno, ahora se va a un club de Inglaterra y bueno, y se ve que este Daniel Osvaldo tiene mucho quilombo con los hinchas de la Roma. Y bueno, y salió la novia a defenderlo. No solo eso, sino no sé qué dirigente salió como diciendo, o algún dirigente de un club que rumoreaba contratar a Osvaldo, y dice, no tiene nivel para este club, ni siquiera para estar, y tampoco para estar en la selección. Tiró. Ah, lo mató. Sí. Lo mataron. Igual lo cierto es que Osvaldo le está yendo bien, la viene metiendo. Y juega en la Roma, 9 titular, qué sé yo. No, pero se va a Southampton de Mirá. Pochettino. Se fue, bueno, pero se más va. Allá de eso, lo citan en la selección. Bueno, 18 millones de euros pagó el Southampton. Ah, y lo conseguiste la data. Sí. Perfecto. Sigue con la minita, con ¿cómo se llama? ¿Barón? Con Jimena Barón. ¿Siguen ahí? Sí. De hecho, esa es la noticia. Sí. Y tengo otra noticia que ya para cerrar, la última. Parece que Massa se va a cambiar el cassette. Ojo. ¿Cómo es eso, amigo? Y no lo escuchaste más la semana pasada, dice todo, no tengo un cheque blanco. No lo escuchaste siempre el mismo discurso. Fue una noticia. Pero igual si, bueno, ahora me lo explicás si querés. Dale, ahora te lo explico. No lo escuchaste hablar a Massa. Dice, no, igual Massa empezó la campaña haciéndose el pase de amor y después de loco, vamos acá, vamos a cagar a piña a los que no nos critiquen, loco. Pasó de Gandhi a la Hiena Barrio, viste, de tibia. No sé tanto eso, pero no, yo lo vi muchas veces, bueno, le estás dando mucha manija. Algo del cheque blanco me suena. Canal 3, este pibe, y la verdad que hay 5 o 6 frases que las dijo con la nata cuando gana. Ayer estuvo con Majul. Lo dijo en el programa de Mariana Fabiani. O sea, no, tuve una seguidilla de Massa que lo fui viendo y dice siempre lo mismo. A mí esto no, para nosotros esto no es un cheque en blanco, eso lo dijo 20 veces. Ah, sí. Después sí. Dijo aparte, lo de... dice, siempre está con Fandino, por ejemplo. Esto, Alejandro, no es un cheque en blanco. Alejandro. Siempre nombra a Luis no. Bueno, la cosa que yo vi, esa declaración la vi una sola vez. Entonces, claro, es más, hasta me pareció original que hablar con unas metáforas. No, lo mismo. Las metáforas son siempre las mismas. Fue un boludo. Listo. Cerramos. ¿Qué hacemos, Gaby? Nos vamos. Chau. Nos vamos, pero queda programa. Bueno. Amigo, chau. Volvemos un ratito. Al final le tuvimos que dar la razón a Rian. Fueron quizás las últimas noticias que no le importan a nadie. Y las sufriste en Es tarde para matiné. Amigos queridos, soy Cao Bornes. Quiero decir que nunca es tarde para matiné, con gente joven, de opinión nueva, pura sangre buena. Un beso grande, soy Cao. Quédese con Dios y puedo mandármelo de vuelta porque no me quiero quedar solo. Un día como hoy, pero de 1955, el Doc Emmett Brown casi se perdía el rayo de la tormenta que lo devolvería a 1985 porque no tenía radio para escuchar la info del clima. Es tarde para matiné, preservando el futuro. Últimos minutitos de esta versión del 19 de agosto de Tarde para Matiné. Me apuro porque tenemos en línea al señor, al profesor de historia, al señor Alfredo Piñones Rojas Negro, ex movilero de Tarde, que está acá por la ciudad de Buenos Aires, conductor de After Chabón, un programa que se emite los miércoles allá por Jesús María, Córdoba, Radio Plan B. Buenas noches, Negro, Alfredo, querido. Buenas noches, chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos después de tanto tiempo, otra vez en ETPM, gran programa, ¿eh? Lindo. ¿Cómo te va, Negro querido? ¿Todo bien? Bien, miren, Facu, ¿se escucha bien así? ¿Se me escucha bien? Yo te escucho bárbaro, chicos. Se escucha chicos. Perfecto, ¿eh? Genial. Estuviste haciendo gárgaras, boludo, porque se te escucha realmente muy nítido, muy bárbaro. Ah, bueno, gracias. No estuve haciendo gárgaras. Saludo a Gabo y a Mati también, y bueno, no sé si están con algún invitado en este momento, con algún columnista. No es el caso. Para toda la mesa. Gracias, está Messi acá, pero no quiere hablar. Messi. Sí, lo vino, pero no quiso salir al aire. Se hace lío, mejor que no. Es tímido. Negro, ¿todo bien? ¿Cómo estás? ¿Estás ejerciendo en este momento o ya has perdido, es como el inglés, digo, si no lo hablas por un tiempo, por ahí empezás a perder el habla? ¿Te pasa eso con la historia? Si la dejás de... ¿Sí? ¿Sí te pasa? Totalmente, sí. Pero bueno, estás en condiciones de dar clases, de al menos de enseñarnos a nosotros, que aparte somos bastante ignorantes. Y mira, no quiero sacarles tiempo ni ponerme el arfinito. El proceso de aprendizaje generalmente siempre es mutuo, ¿no? Uno también sí. Dando clases aprende mucho, aprende de los alumnos, aprende de los chicos, y eso es más que nada esa interacción que hay cuando uno va a dar clases. Así que creo que todos estamos en condiciones de aprender y de escuchar siempre. Qué lindo. Me hubiese gustado que termináramos la nota con esa frase tan linda. Eso, o haberlo tenido de profesor al Negro. Sí, claro. Una de dos. Ojo, que casi, a lo mejor fue de ustedes, fue a dar clases como cuando estaba dando las prácticas, las daba en nuestro colegio el señor Alfredo. Mira. No, era... Sí, di clase en lenguas vivas, es verdad. Así que Karina Cosco era su tutora, se le dice, profesora de historia, gran profesora de historia, hermosa profesora de historia, dirían algunos por ahí. Pusimos un par de cara cuando nombraron a Karina Cosco. Pero sí, creo que era la fantasía de todo alumno. Era, les cuento a la gente que no la conoce, a la profe Karina, todos les querían dar, todos los alumnos. Bueno, Negro, contanos un poco el motivo del llamado, después nos ponemos un poquito más al día. ¿Cómo es la historia de Cabral? Acá surgió una duda hoy al principio, si Cabral primero era de piel morena. La primera duda que surgió es que había un mito de que justamente Cabral es un mito. Ya nos dijiste que sí, existió Cabral. Claro, de Cabral, bueno, sí, Cabral existió, y de hecho era un soldado, no se sabe si fue sargento antes del hecho de la batalla de San Lorenzo, donde lo salva a San Martín, o después. Lo que sí hay un consenso más o menos es que sí, que Cabral existió, y el hecho de donde él salva la caída de San Martín en su caballo es real. Lo que se cree que después se lo nombra sargento, después de ese acto heroico. Está y por lo que escuché, estuve escuchando un poquito el programa, que se había puesto en duda si era negro, cómo era. Aparentemente Cabral sería un sambo. Sambo era una mezcla. En esa época acá en Argentina teníamos, en el Río de la Plata, teníamos negros, teníamos... mulatos, zambos, criollos, según la mezcla, indios, mestizos, según quién, según el origen, sí, claro, de esa persona, ¿no? De los progenitores. Depende de esa persona. Depende de también quiénes colonizaron, ¿no? También eso. Totalmente, Cabral sería hijo de un español y una negra. Por claro, eso, los españoles mezclaban su sangre. ¿Hola? Hola, sí, los españoles mezclaban su sangre con los indios y, por ejemplo, los sajones no. No sé, la verdad que no lo sé, supongo que sí, que tiene que haber habido por un tema muy lógico y muy natural. Vos estás en una tierra nueva, en algún momento tenés ganas de tener relaciones y vas a tener relaciones con la persona que esté ahí. Sí, claro. Están infinita la cantidad de relacionarse entre los hombres. Ah, estaríamos en condiciones de decir que perdimos el contacto y gracias a Gaby no lo dejó hablar. Sí, tal cual. Nunca bueno. Vamos a saber si era negro. Era sapo, no. Nos quedamos ahí, ahora lo intentamos. Fíjate si se puede. Justo estaba por decir, en realidad dijo, era sambo. Sí. Él dice entonces que sus padres eran, un español y un negro. Alguien negro se ve. Vamos a ver exactamente qué significa todo esto. Ahora, él entonces está diciendo que existió Cabral, lo cual ya, para quienes creían en la teoría de que no había existido, lo lamento. Sí puso en duda cuándo es que es nombrado sargento, que también eso igual es una boludez, digo, si fue claro antes que o sí, después, fue como ¿cómo? Un título que le dieron justamente por la acción de haber salvado a San Martín y tenía otro puesto anteriormente. Exacto. En vida. Exactamente, sí. Pero bueno, ahora entonces sí, si podemos volver a conectarnos, confirmaríamos qué es exactamente significa sambo. Yo quiero saber qué color de ojos tenía, ese tipo de cosas. Si tenía poco pelo. ¿Cuánto calzaba? Sí, por más algunos datos, digamos, cosas que lleva el ADN, ciertas etnias, si se quiere. Para palpitarlo. ¿Hay fotos de Cabral en la internet? Sí, tiene que haber, por supuesto, ¿no? Hace la búsqueda. Haciendo la búsqueda en este preciso instante. De esas que salían en Vichy, en Mitis, esas cositas, tenía que haber. Estoy buscando, ¿eh? ¿Lo estás llamando vos, Matías? Yo estoy, ¿tengo el micrófono abierto? Sí, señor. Ah, pensé que me habías apagado el micrófono. Sí, lo estamos intentando contactar al señor Alfredo Piñones Roja. Hay que aclarar, no tenemos producción hoy. Claro, sí. Es programa de día feriado, entiéndalo, acéptenlo. Claro. Así que esto es radio en vivo, ¿viste? Muchas veces ves la tele y dices, no, esto es en vivo, siempre hay errores. Bueno, es en vivo y hay no errores, sino que se nos puede cortar una comunicación, como te ha pasado a vos con tu compañía de celular, que siempre falla, y hoy nos pasó eso. Pero igual ahora estamos intentando contactarnos con él de vuelta. Pero el negro, estudió un poquito de historia de él, estudió en el Joaquín B. González, sí, el profesor de historia, ha dado sus clases, ha dado sus prácticas, nunca ejerció, digamos, la docencia, sino porque era un amante, digamos, de la historia y lo estudió por eso mismo. Está bien, perfecto. Así que, mira, acabo esto de estar hablando y estar marcado un teléfono me hace marcarlo mal, así que hago un último intento y si no sale, creo que nos quedamos sin. ¿Vamos a ser tipo Susana? Te ganaste un auto, te lo podés llevar. Pero venilo. Estoy llamando, Gaby, cortame un toque del micrófono, por favor, esto es radio en vivo. No, vamos a hacer todo en vivo, Ahí está. Listo, vamos a conectarlo al híbrido. Pero que diga, hola Susana. Hola, ¿qué? Hola Susana. En realidad estoy llamando al amigo que está con el negro. ¿Les cuento? Ah, bueno. Sí, estoy haciendo una secuencia rara porque... Hola Susana. Hola Susana, Ay, me muero. Si no atiende, no... Sacamos otro cupón. Sí, acá no entiendo... Que vayan revolviendo, Sí. No, contesta. La pucha, bueno. Ah, decís que lo sigo por ella. Ay, amo. Tengo que sacar otro cupón. ¿Te acuerdas que te hacía elegir del 1 al 9, te hacía elegir un número? Vos andás moviendo los cartelitos esos que ponía atrás los premios. Cambiá los premios. estamos complicados, me parece que es una falta de respeto para el oyente. Vamos a cortarla acá. Son las 21:58 minutos, ya tenemos que entregar el programa, pero bueno, lamentablemente se nos cortó la comunicación. Y bueno, pasa. Y es día feriado. Buscando también en Google Fotos, hay 40 versiones de Cabral. Hay uno afro, hay de todo. O sea, hay uno bailando funk. Sí, ya está. Que existió y después... Bueno, ¿Hay alguno morocho? Hay uno morocho, sí. Bien. Pero el que te digo que es afro, realmente, más allá de que tiene una especie de afro en joda, también está la versión de negro, pero bueno, no sé, por ahí es tipo una parodia, algo en chiste. La verdad que no lo sé, todavía me queda la duda, veremos si la podemos nosotros sacarnos esa duda durante la semana y lo publicaremos. Vamos a hacer alguna investigación, algo vamos a enganchar para me hacerlo. Gusta. Un expediente chiche. Podríamos hacerlo. Lo puede hacer Roberto Carlos. Investigando la historia de el sargento Cabral. Me gusta la idea. Gracias a todos por estar del otro lado. Sí, gracias a todos los que se contactaron hoy por facebook.com/tarde para matiné, @tardematiné en nuestro Twitter. Muchas gracias por bancarnos en este feriado del 19 de agosto. Sí, arranca más corta esta semana, así que nos despedimos hasta el lunes que viene a las 20 horas. Que tengas unos lindos 4 días laborales y te toca laburar hasta el viernes. Y si no, bueno, son menos días, ¿sí? Así que está mejor. Facundo. ¿Algo para decir? No, gracias, gracias como siempre a todos. Espero que nos sigan el lunes. Yo no sé si hoy decepcionamos. Nosotros intentamos. Como siempre intentamos, así que espero que. ¿Vos te divertiste? Yo me divertí. Bueno, así que la gente también. Sí, bueno, puede ser. Así que nos veremos el lunes que viene. Nos vemos el lunes que viene. Le mandamos un saludo grande a nuestro productor, el señor Ignacio Sucasián, desde donde esté. ¿Eh? No, nada que no haya dicho Facundo también. Alguna desprolijidad, pero es día feriado, maestro. Maestro, no tenemos voz, estamos todos hechos pelotas, disculpas. www.tardeparamatine.com. Si rescatamos algo de este programa de hoy, lo subimos ahí. Chao, hasta el lunes que viene. En un ratito, pero no ya pegado. En un ratito viene Carne de Cañón acá por Cíclope Radio. Quédate, ahora viene un poco de música. Y llegan los muchachos de Carne de Cañón que arrancan un poquito más tarde que de la hora habitué. Chao, adiós. I'd listen to the Cyclops beat. A través de internet, online, las 24 horas, desde Buenos Aires, Argentina, para todos los terrícolas. Está sonando Cíclope Radio. We cannot accept that kind of future for America.